Hola, sí, bueno, estamos con Salón, este es el programa de Uniradio, estamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Mateo, estamos con Gastón acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Nos pueden escuchar por 89.1 FM, Uniradio, o a través de www.uniradio.edu.uy. Bueno, estamos acá otro jueves, vueltos a esto que es la Facultad de Comunicación en Buceo. Estamos con Federico Pereira en controles. Volvió, por suerte. Volvió se compañero. Recuperó. ¡Ah, pero qué vida! Dice que no se escucharon acá el jueves pasado. Claro. Yo, o sea, me fui pensando eso. Digo, no, tiene que haber escuchado. Una vez que zafa de este infierno. Digo. ¿Sí? Sí, demasiado, sobre todo. ¿Por qué? ¿Qué sí, pasó? ¿Qué viste? Tira. Sí. No, pero yo viste que dije. Yo dije. Lo hacen también los dos, uno como el otro. Un saludo a Manuel Chegoyen y a Eugenia Lamendi, nos están escuchando ahí en vivo. Y se enloquecieron. Claro, tenés razón. Y es que Federico es que nos aguanta todos los jueves mismo. Pasamos un moreno motoquero estudiante a una morochita de rulo, ¿no? Bueno, no sé, estamos acá en un salón, 6 de la tarde, estamos con Gastón, está cebando unos mates y nada, tranquilos acá. Hoy vamos a tener un poco, vamos a hacer una introducción de este poeta español, Miguel Hernández. Vamos a hablar un poco de él, de su poesía, a leer alguna. Luego tenemos a esta columna que parece estar repitiendo luego el programa anterior, que es con Diego Guillama. Nos va a hablar de Oliver Stone y creo que a un copete extra. Tiene un par de perlitas. A una sátira ahí. ¿Y qué más tenemos, Gastón? Tenemos, hoy vamos a estar comunicándonos con Museo. Primer museo viviente de la radio y la comunicación, que queda en la ciudad vieja. Vamos a tener también a la poeta y escritora, poeta, fotógrafa Betty Chis. Y bueno, nos vamos a mover en esos senderos. Ok, a nivel de música, hoy siguiendo un poco la propuesta del programa pasado, que era que escuchamos casi todo Mick Jagger en vivo, hoy va a ser Mano Negra, una serie de clips de ellos que los vamos a pasar también por YouTube. No van a poder verlos, pero vamos a pasar un link a través del Facebook de Uniradio para que puedan ver los temas que vamos a escuchar. Son casi todos clásicos de la década del 80 de ellos, que hay videoclips con mucho grano, muy interesantes a la hora de lo que es la propuesta estética y nada. Tranqui. Santurrones como son ellos. Che, ¿cómo andas, Gastón? ¿Qué hiciste en la semana? Lindo, linda semana. Oh. Acá dicen que. O sea, bebí, que vos me fue. Tenés voz de señora de 55 años. ¿Quién dice, vos? Una amiga. Bueno, se maneje. Andás a clase de amiga, ¿eh? No, me vi hoy, pero. El 526 bárbaro. ¿Gustó? Hoy me gustó. ¿Qué cambió? ¿Cuál fue la modalidad que te hizo sentir un poco más? Conocí a una vecina que vive en mi misma cuadra. Date cuenta, ¿no? Lo loco que es. Que hay veces los vecinos viven en tu misma cuadra, no los conoces. Y viajé con ella del ómnibus y pude charlando con alguien, ¿viste? No. Hoy estuvo bien 526. Saludo para Inés, que dijo nos iba a estar escuchando. Está muy bien. Un saludo a la gente de Proyecto Esquinas, que tuvimos ayer ahí por cerca del Casmu, ¿no? Que estamos con todo el tema de Pinocho Rutín, que se está armando un espectáculo para fin de año. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué más? ¿Qué pasó en la semana, Gastón? Tuvimos también. Diga. En la inauguración de, ¿cómo es? La sigla, el museo este. EAC, no sé cuánto de arte contemporáneo. Espacio de arte contemporáneo con, si no me equivoco, Fernando Sico como director y toda la gente de lo que fue la movida de plataforma en San José, Paraguay, en el MEC, que duró creo que 2 años, con Tamara Cubas ahí como coordinadora y Gabriel Calderón como mano derecha del secretario de turno de cultura. Y bueno, ahora se pasó por ahí, ¿no? Sí. Estuvimos ahí, ¿cuándo fue esto? Fue el día martes, ¿no? El martes a las 11:30, horario raro, típico, mucha gente creo que una se quejó. Una peripecia linda tuvimos, ¿no? Sí. Porque bueno, me llaman y me dicen, che, ¿viste? Un 11:15 de la mañana, oye, se inaugura ahora un centro cultural en la cárcel de mujeres, hoy cerca ahí, ¿no? Sí, vivo cerca. Bueno, nos encontramos 11:45 ahí, dale. 12:45 ahí. Voy a la cárcel de mujeres y digo, qué raro que acá se inaugura un centro cultural, che. No había nadie, miraba, no sé qué. Bueno, fui hasta la puerta, pregunto a un policía, me dice, no, yo que sepa, nada. Y ahí cae el señor Mateo, a la cárcel de mujeres. Y digo, ¿vos estás seguro de acá? No, la ex cárcel de mujeres, me dice eso. Que queda en la Macuadra, Miguelete. Poné un poquito de onda, Gastón. Y bueno, fue una cosa tremenda. y nos tuvimos que ir para allá, pero estuvo bien. Estuvo interesante, había una gente, hubo parte de las autoridades, vimos aquí, pudimos ver ahí gente famosa. Estuvo Astori, estaba Elrich, estaba... Cayeron todos, sí, Huachugar. Estaba el señor Huachugar, nada, gente de la vuelta. Arana, gente del FAC, gente de... Bueno, del Ministerio de Educación y Cultura, está a la vuelta una serie de artistas, ¿no? De la vuelta, estaba uh-huh. el señor Enrique Aguerre, del Museo de Arte Visual, el Parque Rodó. ¿Quién más había? ¿Vos? No me acuerdo, no importa. Pero ¿qué importa? ¿Qué te pareció la propuesta? Está lindo. Está interesante. A mí me gustó mucho. ¿Qué viste? Y bueno, vimos a mí lo que más me gustó era saliendo de ahí a la vuelta de la parte donde está, que es una suerte de descampado, ¿no? Sí. Que queda porque da adentro, o sea, del museo es como una galería, digamos, ¿no? Una galería mismo de una cárcel. Con celdas a ambos costados, digamos. Uh-huh. Y la celda, bueno, cada cual, o sea, todo muy reformadito, muy lindo, ¿no? Uh-huh. Con toda la mano de la gente de diseño y con una propuesta, ¿no? Cada saloncito, cada celda. Cada celda tenía claro, como su. Sí, sí, la propuesta pero de cada artista. Era una parte de la cárcel. Uno llegaba al final y miraba para adentro y era impresionante. Vos cómo se mantenía eso. Los números de los calabozos arriba, nada, impresionante. Y después viste que salías por la puerta principal, pasabas a un terreno al costado, donde inclusive podías ver desde una ventanita chica sobre el piso, digamos, comenzando desde el piso, una ventanita, no sé, medio metro, podías ver hacia adentro de los calabozos lo que quedaban sin remodelar todavía, no sé, que uh-huh. si piensan hacer eso o qué van a hacer. Creo que recién arranca, ¿no? Que le queda como un ratazo, ¿no? Porque yo creo que los demás espacios así pero contiguos, yo creo que hay espacios que los tienen que dejar tal como están, pues. Tiene su cara, ¿no? Sí, está bien. Sí, estaría buenísimo. Y nada, lo otro, ¿qué te pareció? Vos capaz que no estás muy al tanto de las artes, ¿no? A nivel de plástica o instalaciones no. o cosas, pero ¿qué fue lo que viste ahí? ¿Recordás de algo o no? Me acuerdo de Álvarez, Raulito Álvarez, ¿eh? No me acuerdo. Sí, yo, ¿cómo no? El señor que yo ponía... Yo lo vi un poco posmo todo, así, como esa cosa de que cada claro. uno con su pequeño mundo crea cosas, y un poco de algún objeto, sí, una proyección. No, a mí proyección. No me acuerdo mucho de eso, no, la verdad. Para pero... mí la interacción no era muy... Sí, pero tampoco vimos tanto, vamos a decir la verdad. No, fue bueno, la inauguración, como que había mucha había gente. Había uno que estaba muy bueno, que entraba. No así. Es el momento para meterse en esos lugares para realmente presenciar obra, porque está todo lleno de gente, ruido. Estaba tupido, había unas 300 personas, ¿no? Creo. Sí, un poquito más. Esto es al lado de la escuela de diseño, si no me equivoco, ¿no? Sí, es todo parte, me parece, del mismo predio. Claro, la manzana esa. Claro, sí. Uh-huh. sí. Después, bueno, nos enteramos de que echaron a Maradona como técnico de la selección, para cambiar un poco de tema. No le renovaron el contrato. No le renovaron el contrato. Creo que está Sabela y Russo y leyó, viste, que llevó toda una carta. Llevó tres páginas ahí, un muchacho ahora me van a escuchar, no sé qué. Opa. Porque toda la llegada de la gente ya pensó que, para mí estuvo perfecto, el tipo le dio una oportunidad, estuvo un año acá, un periodo a cargo de la selección y fue al Mundial y realmente fue un fracaso, entonces... Así claro, pero yo nunca entendí. Pero venía jugando bien en Argentina. ¿Qué pasó de ahí con Alemania? Yo nunca lo vi jugar bien en Argentina. A México le pintó la cara. Y bueno, pero a veces te encontrás con rivales que en relación a lo que es la propuesta de uno no cuaja, sí, y claro. te va bien. Pero en torno a que fue una eliminatoria, hasta el último partido con nosotros estuvo pirando a ver si iba al Mundial o no. Sí, gracias a Dios, claro, que nosotros estarían rezando. Saludo al pelado Cáceres, que nos está escuchando desde el avión que se está yendo ahí, no sé dónde, porque está entre Barcelona o Bayern Múnich, así Ajá. que... No, te comentó figura. Que nos estaba escuchando. Estuvimos hablando acá por celular, mandó un mensajito y nada, un saludo al pelado Cáceres. Capo. El otro día vimos a Cavani entrando a la pasiva ahí de 8 de octubre y Centenario. Exacto. Y nada. Y a Javier Barragán. Ahí está rodeados de gente de fútbol, como nos acostumbramos. Y claro. Y nada, estamos acá con un salón. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a ponernos un poco serios en torno a lo que fue este poeta y es, a través de su obra y vida, Miguel Hernández. Yo tengo un libro acá que me cedió gentilmente a un módico precio nuestro librero de confianza, que es Jorge Artola, en la librería Diomedes, que se encuentra en Pollier y Boulevard España. Allí la gente puede recurrir a una lectura... Librería y videoclub. Y videoclub, y lugar de tertulia, intercambio de información y nada. Un lugar ameno donde cualquiera puede ir, se encuentra con Rodrigo, que lo invita a tomar unas copas o algo y nada, pasa un rato ameno. Rodrigo, que es el cantante de Cantante de la banda Excesos, que este sábado a las 10 de la noche se están tocando en Las Piedras. Me voy a fijar ahora bien la dirección de donde toca Excesos junto con otra banda. ¿Vas a ir? Estoy entre ir a ver a Restucia y quedarme por la vuelta o ir a Las Piedras. Creo que igual que arranca medio tarde. Ahí en el Museo del Vino vamos a mandar un saludo a Alberto Restucia, tuvimos jueves pasado, ¿te acordás? Con el tío Aldo, muy en el Lander Movie. Muy bueno, estuvo interesante. Él va a estar en el Museo del Vino ahora el sábado a las 10, a las 9 de la noche presentando su libro, con ese medio que monólogo interactivo que hace con la gente y un par de invitados. Y hay toda una serie de chicas ahí que no sé, vaya a saber lo que es eso. Y nada, capaz. Tenemos que ir ahí, sí. Y, ya que hablabas del sábado, también hay una propuesta en Arteatro que está muy bueno. Este sábado 31 y hay canto folclórico, Descarrilate y Compañía, que es poesía recitada. O sea, van a recitar poesía con micrófono abierto. O sea, va a haber una agenda de arranque y después, si a vos te pinta, ¿viste? Tenés una poesía, pumba, la tirás. Y bueno, la entrada es libre, es a las 10 de la noche y es en Canelones, Arteatro es en Canelones, 11.56. Uh-huh. Y las bebidas van a estar a precio accesible, así que se quiera arrimar ahí. Ahí están intentando generar una movida ahora en Arteatro. Acá un oyente, Magdalena, que parece que es una chica rubia acá con una copa, parece tomando un gin con jugo de naranja. Ajá. Me pregunta que hablamos de Maradona y qué pasa con Tabárez. Ah, no sé qué pasa, ¿no? ¿La renovaron el contrato? ¿Alguien sabe? No renovaron, están... ¿Sí o no? Parece que pidió $30,000 por mes. Ah, pero nada. Chirola, no sé qué va a pasar con... pero parecería que vendría por ahí. Andás a ver cómo pasó con Riquelme en Boca y sigue la telenovela con Riquelme. ¿Qué cosas aledañas a lo que es estrictamente el sueldo dentro del contrato aparecen? Porque me parece que era un tema de tantos años, de ¿no? Porque yo creo que a Tabárez le debe gustar también manejar la selección. Creo que inferiores, cosas... Pero en realidad si le firman un contrato, tendrían que firmar un contrato hasta el Mundial, ¿entendés? Acá dice que pide $100,000 para todo el cuerpo técnico. $100,000 para todo el cuerpo técnico. Y ese que ganaba menos de todos. Y le dijeron que no. $100,000 para todo el cuerpo técnico. Y le dijeron que no. Sí, acá un saludo a Magdalena, esta chica, no sabemos qué hace. Dice acá que es psicóloga y. Trabaja en la bailanta de noche. Y bueno. Che, ¿de qué estás hablando? ¿Arteatro qué pasa? Poesía abierta, eso, micrófono. Sí, poesía. Ahí al lado de Agadu. Al lado de Agadu, exactamente, al lado de Agadu. Va a ser en la parte de arriba. Y bueno, hay una gente ahora que gente muy bien, gente en cara, que tomó la cantina, que estaba cerrada, la cantina de Arteatro. Hay una clase de teatro, en el fondo, un momento hubo talleres de teatro, ¿no? Y tienen fondo. Sí, eso sí, sigue habiéndolo. Va a pasar en la parte de arriba, lo tienen ahí, quedó cerrado. Y bueno, hay un grupo de gente que estudia teatro ahí y otras disciplinas, que digamos tomó esa cantina, los dejan manejarla, y bueno, está intentando juntar, hacer un grupejo ahí de gente que vaya, haga cosas. Okay. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos al tema del primer bloque. Vamos a introducir un poco en la vida de Miguel Hernández Gilabert. Yo voy a leer una pequeña introducción que hace dentro de estos, donde recurrimos gentilmente y asiduamente, que es Wikipedia. Y dice, exacto, la escribe Pablo Neruda, ¿no? El poeta chileno. ¿Por qué haces eso? ¿Siempre en Wikipedia? Y yo le tengo fe. Y realmente para cómo nos estamos reuniendo y estamos estableciendo la mecánica de trabajo acá, realmente nos sabe. No. Vos lo pensás para la vida, no seas mentiroso. No es para acá, para la vida. Pero para pequeñas asociaciones, no necesariamente porque lo tenga como Biblia. Está bien. Miguel Hernández Gilabert dice, Orihuela, 30 de octubre de 1910. Y muerto o fallecido en Alicante el 28 de marzo de 1942. Fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Aunque tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36, Miguel Hernández mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior, hasta el punto de ser considerado por Dámaso Alonso, que debe ser otro poeta o escritor español, como el genial epígono de la generación 27. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz, es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con esta materia dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad, que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en noche armado con la espada de la luz. Bueno, esto fue una introducción de Pablo Neruda en torno a la figura y obra. Que lo mató Franco, básicamente. Y él estuvo con todo el creo que el Bueno, todos los movimientos republicanos, ¿no? En contra de... Yo a nivel de la historia de España, de la guerra civil, lamentablemente... Dice acá, por ejemplo. A ver, Gastón, ¿qué dice acá? Bueno, al estallar la guerra civil, Miguel Hernández se alista en el bando republicano. Hernández figura en el 5º Regimiento y pasa a otras unidades en los frentes de la batalla de Teruel, Andalucía. Andalucía de Extremadura. En plena guerra logra escapar brevemente a Orihuela para casarse el 9 de marzo de 1937 con Josefina Manresa. A los pocos días tiene que marchar al frente de Jaén. En el verano de 1937 asistió al 2º Congreso Internacional de Escritores Antifascistas celebrando en Madrid y celebrado en Madrid y Valencia. Y más tarde viajó a la Unión Soviética en representación del gobierno de la República, de donde regresó en octubre para escribir el drama Pastor de la Muerte y numerosos poemas recogidos más tarde en su obra. El hombre acecha. En diciembre de 1937 nace su primer hijo, Manuel Ramón, que muere a los pocos meses y a quien está dedicado el poema Hijo de la Luz y de la Sombra y otros, recogidos en el Cancionero y Romancero de Ausencias. Y en enero de 1939 nace su segundo hijo, Manuel Miguel, a quien dedicó las famosas Nanas de la Cebolla. Escribe un nuevo libro, Viento del Pueblo, destinado a la 6ª División y pasa a Madrid. Ok, esa fue una introducción de su relación con la guerra en España a principios del siglo XX. Parece que se fue a la Unión Soviética, es una relación estrictamente, no sé, comunista o no, tiene una afiliación con... Aparecería acá, y acá habla de prisión y su muerte. En abril, el general Franco declaró concluida la guerra y se había terminado de imprimir en Valencia El Hombre Acecha. Aún sin encuadernar, una comisión depuradora franquista, presidida por el filólogo, y lo estaba mandando en cana como debe ser, Joaquín de Entrabasaguas, ordenó la destrucción completa de la edición. Sin embargo, dos ejemplares que se salvaron permitieron reeditar el libro en 1981. Su amigo Cosio se ofreció a acoger al poeta en Tudanca, pero decidió volver a Orihuela. Pero en Orihuela corría mucho riesgo, por lo que decidió irse a Sevilla, pasando por Córdoba, con la intención de cruzar la frontera de Portugal por Huelva. La policía de Salazar lo entregó a la Guardia Civil. Desde la cárcel de Sevilla lo trasladaron al penal de la calle Torrijos en Madrid. Ese es un primer pasaje de cárcel, ¿no? Porque creo que él tuvo varios. Hoy, en donde gracias a gestiones que realizó Pablo Neruda ante un cardenal salió en libertad inesperadamente sin ser procesado en septiembre de 1939. Vuelto a Orihuela, fue delatado y detenido ya en la prisión de la Plaza del Conde de Toreno en Madrid. Fue juzgado y condenado a muerte en marzo de 1940. Cosio y otros intelectuales amigos, entre ellos Luis Almarcha Hernández, amigo de la juventud y vicario general de la diócesis de Orihuela, intercedieron por él, conmutándole la pena de muerte por la de 30 años. Pasó a la prisión de Palencia en septiembre de 1940 y en noviembre al penal de Ocaña. En 1941 fue trasladado al reformatorio de adultos de Alicante, donde compartió celda con Buero Vallejo. Allí enfermó, padeció primero bronquitis y luego tifus, que se le complicó con tuberculosis. Falleció en la enfermería de la prisión de Alicaña a la mañana del 28 de marzo de 1942. Actualmente sus restos reposan en la sepultura del mismo cementerio junto a su familia. Bueno, acá dice que estuvo fácilmente en 6 cárceles, ¿no? Parecería que el modelo franquista de ese momento decidió tenerlo como ejemplo de... Sí, como preso. Un preso pasó por todos lados, haber salido en la prensa eso, ¿no? Se regodearon con la figura de este poeta ilustre como fue Miguel Hernández. Y bueno, lo presentamos acá. Está bueno. En el salón, y voy a leer algunas poesías de él, ¿ok? ¿Qué te pareció así un poco? ¿Sabías quién era Miguel Hernández o Gastón? No, la verdad no. Creo parió lo de la tuberculosis, ¿no? Bueno, se agarró 3 enfermedades, parecería, en su último, ¿no? Seguro. ¿Cuánto fue que vivió? 32 años. Sí, Florencio Sánchez también, ¿no? Como murió mucha gente de tuberculosis, al principio de siglo y eso, ¿no? O por esa época, sobre todo. Ni idea. Era, y sí, te liquidaba. Había mucha tuberculosis. ¿Está bien? Sí. Vamos a leer algunos de sus últimos poemas. Ok. Se me está cayendo esto acá, ayúdame un poquito. Se sigue moviendo, ahora soltalo. Funciona. Bueno. Acá dice: canción última. Pintada, no vacía. Pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas, y en torno de los cuerpos elevará la sábana su inmensa enredadera nocturna y perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana, y será la garra suave, dejadme la esperanza. Bueno, Estamos entrando en calor acá. Yo la verdad tenía que haber hecho los deberes ayer. Y dice: mi corazón no puede con la carga de su amorosa y lóbrega tormenta, y hasta mi lengua eleva la sangrienta especie clamorosa que lo embarga. Ya es corazón mi lengua lenta y larga, mi corazón ya es lengua larga y lenta. ¿Quieres contar sus penas? Anda y cuenta los dulces granos de la arena amarga. Mi corazón no puede más de triste, con el flotante espectro de un ahogado vuelan la sangre y se hunde sin apoyo. Y ayer, dentro del tuyo, me escribiste que de nostalgia tienes inclinado medio cuerpo hacia mí y medio hacia el hoyo. Nariz flaca. El órgano nasal me desordena. ¿Qué tentación de olores lo remueve? Y a desembarazarme de la nieve me incita mayo, mayo que me apena. Me inclino hacia el clavel, a la azucena. Le desoigo el lamento claro y leve. Del lado de la rosa el pie se mueve y le doy al jazmín. ¡Qué pura pena! Partidario el cardo antes de ahora, esquivando su imagen de tortura, dejo desamparados los azares. ¡Ay! ¡Haste de mi bando! El lirio llora y no atiendo y asalta mi criatura. Deseos nones y malicias pares. Bueno, estos fueron tres poemas así al azar de Miguel Hernández. Yo recuerdo una frase cuando yo salía con una chica y nada, teníamos una relación un poco así, media peleada, que mi padre recurrió cuando yo tenía que escribirle un mensaje a esta chica y y que preguntaste qué podías escribir. A mi padre, capo, y me dijo, ¿por qué no le recitas una pequeña frase de Miguel Hernández? Y ahí fue que yo lo conocí, este Miguel Hernández, que me dice, dentro de un poema hay una dedicatoria que dice, con quien yo tanto quise. Ajá. Y nada. Está bueno. Un mensaje de texto, o sea, cuadra más bien que... Porque a un punto es no, eso ¿cuántas cosas hicimos? Sí, ¿y con quién? ¿Deseaste? ¿Con quién, con quién proyectaste? Si deseaste, ya, o sea, está implícito que evidentemente, en cierta forma, por la relación que tenía, amaste. Está muy bien, claro. ¿Con quien yo tanto quise? La rompiste. ¿Y qué pasó esa noche? ¿Qué? Nada. Se orte solo y bueno... tirando para adelante. Che. Gua Peñarol. Seguro. Bueno, pero no. Recomiendo, si es posible, que encuentren. Yo tengo una edición muy linda, acá de Obra Escogida, de Miguel Hernández. Que cualquiera que guste de la poesía y este arte, esta narrativa tan en desuso actualmente, que quieras o no, a mi entender, se puede asociar con básicamente cualquier síndrome del ser humano en vida, desde leer, la manera en que uno ama, la manera en que uno besa, la manera en que uno come, para mí cada uno, de la manera en que uno asocia y se relaciona con su cuerpo y con el ambiente, está haciendo poesía. Así que estaría bueno que esto fuera retomado y bueno, recomendamos a Miguel Hernández como uno de los primeros en salón. ¿Algo para acotar? Repetí un poco lo que vamos a tener ahora en los otros bloques. Los otros bloques, bueno, el bloque que viene, el bloque que viene, valga la redundancia. Diego Guillama, Oliver Stone va a estar hablando, y alguna perlita más. Luego vamos a estar hablando con el primer museo viviente de la radio, que acá en Montevideo, en la Ciudad Vieja. Y más adelante vamos a estar con la poeta, escritora, fotógrafa Betty Chis. Ok, me voy con un poema de Miguel Hernández y ahora nos vamos con un poco de música. Esto es del Cancionero y Romancero de Ausencias, de 1938-1941. Dice: no quiso ser, no conoció el encuentro del hombre y la mujer. El amoroso bello no pudo florecer. Detuvo sus sentidos, negándose a saber, y descendieron diáfanos ante el amanecer. Vio turbio su mañana y se quedó en su ayer. No quiso ser. Bueno, vamos con un tema. Up and down, but there's no sound. Someone must be trying to call, but just can't do it. Ring, ring, toll, ring. Johnny, don't let me up, give me credit. That's my home telephone, home telephone. Who's it? It's a battle. Who's it? Just can't stand it when she starts singing a little song. Goes heavy, don't let me get it. I'm gonna get a song, it's modified. What could be the jealous guy? Say, I know there's no woman around. No, you're just a lonely now. Can't see you all alone, watching the television. Home telephone, home telephone. Every night she's calling me, don't tell me who's the lady who making

Sed, una original propuesta en un disco comprometido con la canción uruguaya. Sed, de La Dulce. Edita Pizarro. Pedilo en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Hola, soy Andrea Davidovich, actriz de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Roberto Zucco, de Bernard Marie Coltés. Dirección, Alfredo Goldstein. Teatro Solís, 19 únicas funciones. Comedia Nacional, temporada 2010. Estamos al aire, volvimos con el segundo bloque. Qué desastre, estamos arrancando de vuelta. Parece que los como tres siempre, meses y medio sí, estamos en la misma. ¿Qué cuenta, Gastón? Y esta escena, ¿no? A mí lo que me mata es ya la interacción que hay entre nosotros y el operador por Facebook. Desastre. O sea, estamos a algo así como 1.32 m del tipo. Y no. Y bueno, es parte de la nueva tecnología, ¿no? Se nos acercan y a la vez nos alejan, ¿no? Pues se pierde el contacto, pero no, se gana información. Estamos por venir con Diego Guillama, estamos en el segundo bloque de Salón, acabamos de leer a Miguel Hernández, una pequeña introducción a nivel de lo que fue, su vida y el rol actual. Y leímos su obra. Exacto, acaban de escuchar un tema de Manu Chao, un teléfono, que es de la década del 80, la banda francesa de su posterior líder de vino en solista Manu Chao. Estamos con Diego acá al aire. Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Segunda columna de Diego Guillama, nuestro invitado... semanal, ¿cómo anda Diego? Nuestro crítico de cine. Nuestro crítico de cine, ahí está. Sí, vamos, no sé si tanto. No, crítico, es más un educador del cine, me parece. No sé, le hago lo que puedo. Seguro, está bien. Lo noto bien acompañado, ¿eh? Bendita eres entre todas las mujeres. ¿Nosotros? Sí. ¿Por? No sé, escuché que estaban acompañados ahí, por ahí no sé. Ah, sí, No, sí. Hay dos muchachos. Hay dos muchachos. Y una chica que es la compañera de uno de esos muchachos. Así que bendita eres entre todos los hombres, sería entonces. Exacto. Pero ¿cómo andas, Diego? ¿Dónde estás ahora, loco? Bien, estoy en Ciudad de Piedras Blancas, por así decirlo. La casa de una mía. Epa. ¿En dónde ciudad? En. Es un chiste. Sí, por eso, entendieron, Bueno, a ver si dejás de hablar ahí con tu compañera un ratito y le dedicás bola acá a la radio, ¿puede ser? Yo no estoy. Se está perdiendo la comunicación ahí, no sé qué está pasando. Bueno, vamos a hablar hoy de Oliver Stone. dale, el director estadounidense, ¿sí? De la década 70 y 80. De la década, sí, del día de hoy, ¿no? Exacto. Nació en 1946, hoy tiene 60. De Nueva York, ¿no? Todos los directores parece que son de ahí. Ajá. Un dato curioso. A ver, Diego, ¿puedes acercar un poco más el teléfono a la boca y dar un poco más claro? ¿Se está escuchando muy claro? Bueno, ¿cómo no va así? Ahí está. Exacto. Ahí está. Bueno, su padre era un agente judío, francesa católica, que más adelante se convirtió en budismo. Qué raro, ¿no? Esos orígenes que tienen todos. Era agente de bolsa judío el padre. Sí. Alguna que otro manguito debe ser, sí, ¿no? A fin de mes llegaba. seguro. Madre francesa católica y después al budismo, ¿no? Mucha gente se pasa al budismo. Como que el budismo, estaba pensando, es una religión en la que es... de uno no se hace mayor, ¿no? O sea, nadie nace budista y después... Por ejemplo, usted... No, es verdad. En los Beastie Boys. ¿Viste que Estados Unidos la causa sobre... empezó sobre... al Tíbet y todas esas cosas, ¿no? Sí, se ve que para mí es como el tango, ¿viste? Te está siempre esperando el budismo. Llega a los 40 el budismo. Claro, sí. Vos no te preocupes, en algún momento va a llegar. Sí. Y él fue a la Universidad de Yale, en Nueva York, que la Universidad de Yale tiene la particularidad, por así decirlo, es la Universidad de los Demócratas, ¿no? Los que fueron ahí. La Universidad de los Republicanos, ¿cuál es? A ver si saben. Yo qué sé, Cornell. Harvard, sí. Claro, no va a ser. Harvard lo voy a publicar. Aunque Obama fue la de Chicago, creo, así que... No, o la de Nueva York. No, fue la de Nueva York. Era, ¿sí?, de Chicago. ¿Y esa, bueno, que es una sesión de cuál? ¿Eh? ¿Y esa? ¿Qué onda? ¿La de Yale? No, la de Nueva York. Bueno, vamos a hablar del libretón, a ver. Bueno, pero pará. No. Bueno, estamos en eso. Fue la Universidad de Yale, ¿no? Después, otra cosa interesante, Oliver Stone fue soldado... y fue herido 3 veces. Y eso creo que... Porque él estuvo en Vietnam, ¿no? Sí, estuvo en Vietnam, y eso se marcó en toda su vida. porque hizo películas sobre... Y siempre estuvo vinculado... ¿Cuántas películas? Más o menos hizo Gia, y estoy pensando si hizo alguna más. ¿Cómo que no? Hizo Entre el Cielo y la Tierra, hizo claro. Platoon, hizo Nació el 4 de Julio, en torno al tema, ¿no? Nixon, que quieras o no, evoca también. No, claro. JSK, si se quiere... Bueno, la última de Bush, creo que hizo, ¿no? Sí, bueno, la de Bush, pero yo no la vi, no sé si con Vietnam. Claro, pero yo creo que es un ser político en su más amplio aspecto. ¿A qué me refiero con esto? Yo no sé, no se puede considerar ni que es de izquierda ni que es de derecha. Es, le pega para los dos lados y se compromete. No es que sea un socialdemócrata que no va ni para un lado ni para el otro. Yo creo que... bueno, perdón, fue un acto valorativo. Lo que digo... No, excelente, además. Es que se mete y escarba y molesta. Es un director que molesta políticamente, que se ve reflejado en sus películas. Como director, fue antes de ser director, fue guionista de, ustedes saben, Mateo, que me dijo el otro día... Hizo el screenplay, que es la famosa adaptación de guión de películas como Scarface, ¿quién no conoce? Conan el Destructor, y por ejemplo ganó el Oscar con Expreso de Medianoche, la película de Alan Parker sobre la cárcel en Turquía. Ahí está, 1978. Ahí está. Y Scarface en 1983. Para Brian De Palma en su momento y para John Milus, que fue el director creo de Conan. John Milus, acá está leyendo la wiki, yo también estoy con la wiki. Preguntale a Gastón, a ver Gastón, ¿estoy leyendo algo? No, ya sé que no. Ahora ya se enfermó con el Facebook, viste, no. Después de vos, sacarte de los Budas, te vamos a pasar un temita de Rancid y de Hard Day Camp, que fue cuando hicieron el Festival Buda ahí en... Epa, así que un regalito, ¿estás escuchando? Cómo no. Bueno, seguimos. Bueno, después filmó en la década del 80, ¿qué hizo? Platón. En 1986 hay un chiste de los Simpsons que es genial. Cuando qué Homero... grande. ¿Te gustan mucho los Simpsons? Sí, me gustan. Cuando Homero invita a Marge para una salida romántica y fueron a ver Platón. O sea... No me acuerdo. Genial. Y ese en 87 hizo Wall Street. Eso para mí es una de las mejores películas con Michael Douglas. Y es una de las primeras películas que aparece un celular. Mira. En 87. Mira. Estamos hablando de los ladrillos, eso, ¿no? Sí, esos ladrillos de AIT. ¿Se acuerdan de la compañía AIT? Que creo que ahora hacen unas voces. No tengo idea. No importa. Esa es la primera que tuvo... Hay una documental en History que está muy interesante sobre los primeros celulares. Y bueno, ahí aparece este hombre de negocios. A la vanguardia. A la vanguardia de los negocios. Y que se le mete Charlie Sheen como, digamos, pequeño yuppie y pequeño... alumno de él, que después lo traiciona. Es muy interesante la película. No, es una buena peli, ¿cómo no? Y ahora va a ser la remake, o va a ser otra película, Wall Street 2, que es sobre todo esto, digamos, la bolsa de valores y todo eso que cayó en 2008 en Estados Unidos, que fue un reflejo de la caída de las inversiones en los inmuebles del... En realidad, primero fue... No importa. Vamos a ver de Oliver Stone. No nos vamos a ir de tiempo. Bien, sabia decisión. Está la decisión. Hoy usted me está apurando. Después, sí, digo, viste, está tensionado hoy, viste. Está como que... Diego, me quedé pensando en que hablaste de Platón y no hablaste de que, por ejemplo, con esa película ganó todos los Óscares. Claro, sí. Que no sé si es importante, ¿no? Porque los Óscares para mí es un premio pedorro, pero bueno, todo el mundo siempre en marzo termina enfrente de la tele. Sí, o sea, ganó muchos premios. Y los Óscares, la verdad que es el sentido de... Los Goya o los Globos de Oro. Che, decile a tu amiga que te deje de tocar y ponete el teléfono bien en la boca o tragátelo, hermano, porque no se escucha nada. Bueno, está ahí, está bien. Lo que pasa es que si me lo pongo para que ustedes... Está bien, ahí. La idea es que no leas y que hayas hecho los deberes, ¿viste? Pero está... No, está mal, güey. Está mal. Ha tenido una semana complicada. Sí, bueno, vamos a ver ya. Bueno, después hizo Platoon la vi, pero no me acuerdo. Bien, fundamental. Y después hizo Nació el 4 de Julio con Tom Cruise, que es una excelente película también. ¿Te gusta Tom Cruise? ¿Eh? ¿Te gusta Tom Cruise? No me gusta, pero bueno, prefiero antes que Nicolas Cage, que después vamos a hablar también. Ah, sí, decís que lo preferís antes de Nicolas. No, yo ni a... No, Nicolas Cage es detestable, ¿eh? Sí, exacto, pero el otro también. Sí, el otro también, se come su placenta del hijo, yo qué sé. Su puto claro. Con Penélope Cruz igual, ojo. Sí, está, pero fue... Yo qué sé, Penélope Cruz, posta. Seguí con Oliverstone, ¿qué pasó? Dale. Sí, el 4 de julio, quería hablar sobre esa película. Buena película. Buena película, pero ¿en qué se mete? Se mete en los estados conservadores de Estados Unidos, ¿no? El hijo perfecto, que hace todo bien, que es un soldado, y que después Estados Unidos mismo, bajo su concepto de nación, lo traiciona. Se convierte en un paralítico, que su único deseo sexual es que le chupen las tetillas. O sea, vamos, eso es Estados Unidos. O sea, exacto. Claro, podés hablar también de la actuación, pero de, claro, Tom Cruise, ¿no? Pero sí, es verdad lo dice, y el que no termina así termina alcohólico en una habitación de estado. Pero aparece. Claro. Sí, sí. Que es un hippie, al final. El que ahí tiene un papel muy interesante es su compañero como de carreras de silla de ruedas, que es Willem Dafoe, ¿no? No lo ubico. ¿No te acordás, Willem Dafoe, quién es? Saigón, Zona Prohibida, esa película, ¿la viste, verdad? No. No. ¿No viste Saigón, Zona Prohibida y te venís a hablar de cine? Por supuesto. No me acuerdo. Seguimos. Yo me crié mirando el 12, vos. Sabelo. Y las del 4 hechas para la televisión, que era el deleite de grandes y chicos. Mirá lo que te digo, Diego. Esa película la pasaban en sábado de cine a la hora de las 12 menos cuarto, en la última sección, la cuarta. Entonces, ahí pasaban Saigón. Toda la semana, ¿no? Había una época. Todos los días. Las de la tarde. Las de la tarde repetían todos los días. Después de Cacho iba esa. Clavada, ¿no? Un sábado sí, un sábado no, claro. Bueno, y seguimos. Sí, en los años 90, bueno, o sea que en los 80 se hizo Platoon, Wall Street, Taking Radio, no sé cuál es esa, no sé si la tiene. Talk Radio, con Eric Bogosian, una película muy buena basada en unos monólogos del señor este. Ahí está, era dentro de una radio, es un tipo hablando con personas todo el tiempo por teléfono y nada, amenazas y nada, está muy buena película. Bien, creo que era mejor del... No, la mejor es Nixon, ¿no? Por lejos. Nixon, bueno. No es una tragedia, la mejor es JFK, si vamos a poner en serio, sino, es una película. Bueno, estamos en los 80, 90, ¿ves? Seguro, JFK, que es el 90 mismo, ¿no? Mitad de 90. La década del 90. Bueno. ¿Qué hizo The Doors? La de Jim Morrison con Val Kilmer. ¿Cómo? Que claro, hizo The Doors con que Jim Morrison representado por Val Kilmer. ¿Qué es la...? ¿Dónde está este tipo ahora? Y bueno, la última vez que lo vimos estaba haciendo, hizo de Elvis Presley una película con Quentin Tarantino, Escape Salvaje, ¿te acordás, no? Yo creo que lo vi en 18 Magallanes vendo garrapiñada. Era Plaza de los Bomberos, claro. Plaza de los Bomberos tirando las palomas. Pero no sé nada. Otro actor que prometía mucho es Charlie Sheen de los 80, el mejor actor de los 80 y el top de los 90. Bueno, lo que pasa es que te vino en Gran Marquero y Fiolo, ¿no? Bueno, mejor no. Sí, la guerra también, hermano. Chua Halfman es ahora, ¿no? Chua Halfman. Exacto. Sí. Que distinta a Juan Wall Street, ¿no? Vio como todo tiene razón para no irme de la columna. Y bueno, hizo... Los Doors, hay una nueva edición, una documental de Los Doors que la tengo en casa, pero no la tengo, la tengo en inglés. Inglés, apenas el español, o sea, imagínese. Claro. Está, pero Diego, amén de narrar un poco en torno a lo que era la filmografía del director, ¿qué opinión te merece Oliver Stone? ¿Cómo lo definirías como director? Un director sumamente político que se mete. ¿Cómo? Ahí está la flor. Molesta tanto la izquierda como la derecha. O sea, cuando se mete, por ejemplo, y saliendo un poco de cada película, tiene. Cuando se mete con Fidel Castro en Fidel. O la otra, primero le hace un doble juego a Fidel Castro. Primero va un día, o una semana, no me acuerdo, filmado con él, creo que son un día nada más. Filmado ¿dos días con él, Fidel Castro? Sí. Dos días, ahí está. Que le pasa el trapo, sale la película amándolo, y después hace otra película dándole un palo bárbaro cuando con los disidentes cubanos, cuando mató a tres en el año 2003, creo que es. Claro. O sea, le hace un doble juego a Fidel y lo deja como medio en jaque. Hay una escena espectacular de esa película cuando Fidel corre alrededor de su escritorio diciendo que hace ejercicio y la toma es la cámara desde su cabeza hacia abajo. ¿Y de qué marca son los campeones? Nike. Es espectacular. Fidel Castro usa Nike. ¿Qué haría, no? Cuando se lo vio cuando estaba internado. ¿Te acordás? Claro, pues siempre la típica. Fidel Castro era la camperita aquella de Adidas. La camperita de Adidas con Nike. O sea, pero eso fue toda la imagen... Miami, ¿eh? Pero eso fue la imagen toda post operatoria, ¿no? Él sí. Siempre estaba con el coso de general verde, los pantalones y la bota. Claro, bueno, vamos arriba. No es muy cómodo, ¿no? Supongo así, la tarea con el coso de. Pero igual, en la primera del documental que le hace él, que va a Cuba, como durante dos días que vos dijiste, se muestra realmente eso que vos planteaste en torno a lo que puede llegar a ser los estudios y o el perfil de Oliver Stone, que el tipo es un tipo que cae con toda una serie como de datos que parece que le contrató a cuatro tipos estadounidenses para que le mandaran como una carpetita con quien era Fidel Castro. Sí. Y Fidel Castro le pasa una escoba por arriba que Oliver Stone, por favor. La Amnistía Internacional dice que torturan y dice... claro, Fidel ¿Que Amnistía Internacional? Dice vos, que es mentira. Que te deje de tocar tu compañera, te estoy repitiendo lo que no puede ser, acá se escucha este cortado. Pero estoy... Uh-huh. ¿Qué problema con la comunicación? Como está, es acá dentro, disculpa, Diego. Lo que pasa es que también el diálogo se establece medio raro conmigo contigo porque yo eso no lo escucho. ¿Vos lo escuchás siempre? Más o menos. Bueno, seguí, Diego, seguí que tenemos 10 minutos, dale. Dale. Y bueno, yo creo que se mete. También se mete con Bush. La película de Bush, si no querés que vaya, la tenía pensada por películas y comentarte cada una más o menos, pero no te gusta, bueno, lo hago diferente. A mí me encanta. Sí, yo lo quiero comentar por vos. Está de buen humor, el Mateo hoy está como complicado el asunto. Sí, está retomate esos cuatro. Lo que pasa es que necesito que amén de lo que es una filmografía del director, vos, dentro de todas esas películas que viste o algo, me digas, por ejemplo, si, no sé, si filma con muchos actores, cuáles son más o menos la temática, como que generalices un poco. Bueno, cómo no. Le generalizo. Bueno, la película de Kennedy está muy bien hecha, el juicio sobre todo. Pero no, para mí fue más alaraca que otra cosa, no me convenció del tanto. Uh-huh. El infierno de la tierra, ¿cómo es esa? De Tommy Lee Jones, usted la mencionó hoy. Entre el cielo y la tierra. Sí, esa tampoco me gustó mucho, que es cuando ella... ¿Qué es lo que busca Diego en una película de Oliver Stone? ¿Qué fue lo que colmó Oliver Stone a inicios de la carrera de Diego Guillama que hoy no está apareciendo? Y a mí lo que me gusta es que se meta hasta el tobillo, o sea, que le diga Fidel Castro a usted, me parece que es mentiroso, un asesino, sea, esté de acuerdo o no, pero por lo menos que lo diga. Y hay veces que le pasa demasiado, por ejemplo, el fascismo que hizo en la película de Bush cuando dijo alcohólico, ¿cuándo fue la película del 2008, un poquito más adelante, me parece. Es más, bueno, decime... O 2003, 2004. Pasó sin tema esa película. Ya era fácil pegarle a Bush en esa época. Sí, y además también tuvo Michael Burton. Llover sobre mojado. La película que hizo sobre las Torres Gemelas. Malísima. Es lamentable. Con el peor actor de Hollywood que yo digo que... ahí adhiero, ¿sabías? Seguro. Exceptuando La Roca, ahí adhiero. Es lamentable. Bueno, él sabía que es sobrino de Coppola. Exacto, toda la farándula, ¿cómo no? Claro, y es malísimo. Bueno, no importa. Y toma Hombreca como loco también. No, te parece, sí, claro. Yo creo que Hollywood. No, pero el que toma merca, el número uno que toma merca en Hollywood, y se lo tiene merecido, es el que ganó el premio Oscar por estar en la primera fila de Slater. ¿Cómo se llaman? Jack Nicholson. Jack Nicholson. Es un grande, Jack Nicholson. Es un fenómeno, es un grande. Sí. Nunca trabajó acá con Edison, porque. Bueno, y lo que me gusta es que se vaya al lodo. A mí me gustó, las dos de Fidel me gustaron mucho, ese juego que tiene al principio pasando en el lomo y después matándolo. Y la mejor película para mí, y ahí voy lo que le gusta a Mateo, es Nixon. Para mí la película Nixon es un manual de ciencia política aplicado. Tiene dos frases que son impresionantes. Una dice, me está haciendo un juicio por bombardear una ciudad, yo soy el presidente de Estados Unidos, puedo bombardear lo que quiero. Claro, ya está. Y otra frase de esa película que es genial, dice, Estados Unidos quiere ser Kennedy, pero Estados Unidos es Richard Nixon. Esa es muy buena. Sí, pero pará. Pero el tema cuál es acá, que está todo bien, pero vos te das cuenta que para rescatar dos frases, que espero que tengas tres o cuatro más porque están buenas, ¿la película cuánto dura, vos, animal? 2 horas no, y media. No, bueno, es un bodoque para a mí me encantó, a mí la película... Es más, ¿sabes lo que pasa? Pero la de Kennedy es peor. Dura 3 horas, pero para mí tiene una cosa más... No, a mí me encantó la... No, pero Kennedy tiene un montaje más elevado y aparecen más personajes secundarios y la inicio está más centrada en la Casa Blanca y en la figura. Dura 3 horas. No, pero JFK está, no sé si dentro las digan de películas de la década ese, ¿eh? Mirá la de vuelta, Dieguito, porque es un desperote esa película. Sí. ¿Sabes lo que nos pasa a nuestra generación? Vemos la película, no la vemos en el cine. Vos ves JFK en el cine y vas a ver que te quedás sentado así con los ojos abiertos, callado, 2 horas. Yo vas no a ver Nixon en el cine y te vas a los 20 minutos, te apuesto. Yo no quiero ser malo con mis padres, pero la última película que fueron a ver al cine fue JFK. Imagínate cuánto que no estoy en el cine, pobre. Bueno, lo que quería decir con esta película Nixon es que me pasó algo muy raro con Anthony Hopkins. A ver. Después que terminó y hasta un mes después no podía distinguir quién era Nixon y quién era Anthony Hopkins, de tan buena que era. No podía mi cabeza, porque el tipo levantaba la pared y dice, ¿es Anthony Hopkins? No, es Nixon. Es genial, o sea, te juro que me pasó esto hasta que pude ver Futurama, que es el presidente del mundo Nixon, y ahí lo pude entender. Que más que sí, que está dentro de la... del cómic. Sí, no, genial. Adentro después, de los cosos esos tiene la cabeza de los presidentes. Diego, pero contame, de la manera que ahora estás como rescindiendo un poquito el contrato con Oliver Stone por las películas que hizo últimamente, ¿qué fueron tres imágenes o tres momentos que dijiste a este tipo lo voy a seguir viendo? ¿Cuáles fueron las películas en tal momento de tu vida que viste, que recordás? Y bueno, ya te dije, Nixon me pareció espectacular, la mejor película de él, la de Fidel, las documentales de él son geniales. Alejandro Magno me gustó y a mí me gustó, por lo menos, a mí me pareció que rinde. Y bueno, y me sorprendió una, que la verdad que, la de los Doors, creo que empecé con la de los Doors, la de los Doors me gustó mucho. Bueno, sobre todo de Jim Morrison y cómo es eso. Tiene partes de los Doors que son geniales, la serpiente, cuando van en el desierto, la primera parte, la de los, creo que empecé por la de los Doors. Es una película que me sorprendió, como bien hecha para un domingo de tarde, es un domingo cualquiera. ¿La tiene? Sí, la de fútbol americano. La de fútbol americano, que es una película que parece una chotada, pero se convierte en una buena película de domingo. ¿Se acuerda que siempre tenemos que volver a Chevy Chase? Me hizo recordar un poco. Exacto. A esto. Exacto. ¿Cuál de ellas? La de Enigma Sunday. Sí, un domingo cualquiera, me pareció. Mira, yo acabo de ver acá, viendo la filmografía que no recordaba de perro yo, que tiene dos películas que son unas perlas, que son, por ejemplo, Asesinos por Naturaleza. No, quería hablar, sí. Buenísima, y tiene una, que es una película media under para los presupuestos que tiene él, que es una locura, que se llama Camino sin Retorno, ¿te acordás? Una con Sean Penn y Jennifer López, que están en el desierto, sobre un tipo que se le rompe el auto. Sí, U-Turn se llama. Esa, pa, no la vi. Buenísima, es un peliculón. No la tengo acá marcada como que no la vi. Pa. La decisión por naturaleza, yo tengo el póster, esa película es un despelote. Entonces, quería hablar también un poco sobre Alejandro Magno y Colin Farrell, ¿no? ¿Te gusta Colin, no? Un amerquero, si lo hay. No, se nos dio vuelta acá, ese. Acá, ¿no? Exacto. Y ahí quiero ir a W. W, creo, sí, se nos dio vuelta con una media. Con Jorginho Goulart. ¿Quién lo sirvió, no? ¿Qué dijiste, Diego? ¿Qué pasó con Jorginho Goulart y W? Esa es buena. ¿Qué pasó con Jorginho? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerda? No me acuerdo. ¿Lo que eché? No escuchamos bien la pregunta. El... Siempre anda por cancha, no sé qué. Bueno, eso me surgió después de ver la película, me surgió eso. Hola. Hola, ¿sí se escucha bien ahora? ¿Se cayeron? No. No. Y después, ¿qué más? Bueno, y ahora está haciendo... Bueno, y nos faltó lo último, ¿no? La perlita. Al sur de la frontera, que no la pude ver, que la pasaron en Movie Center 10 minutos y la sacaron... Digamos, no es una película fácil de conseguir. ¿Cuál? Al sur de la frontera, que habla de Hugo Chávez también. Ah, que baja, Kirchner. Baja y se encuentra con Cristina Kirchner al final y todas esas cosas. Sí, todo eso. Que se olvidó de pasar por acá y a salvar a Mujica. Me valía no ir a Mujica, a Tabaré Vázquez. Era Tabaré, mira. Sí, y tiene frases que son geniales cuando Kirchner le va a pedir... un plan Marshall a Bush, o sea, plata, y Bush le dice, señor, haga una guerra. Esa, claro, tranqui. Salado. Y sí, no mucho, y me quedo por ahí, no sé si quieren acotar algo, si me quieren preguntar algo. Ahora está haciendo Wall Street 2, que va a estar muy linda. Muy linda, sos fatal como crítico. Y bueno, me faltó La Mano, ¿se acuerdan de La Mano? Hablé contigo, la primera película, ¿no? Sí, la primera de él. Y la primera vez, bien, yo qué sé, para la eco, el cheta estaba bien. ¿Con qué actor era, que vos te acordás? Michael Caine, sí. Y bueno, a mí me gusta la filmografía de este tipo, porque es muy política y porque se mete hasta el hueso. Ahí está, mejor y no es un socialdemócrata, digamos. Sí, es un socialdemócrata, pero que le pega a la derecha y a la izquierda, que no es común. Yo creo que se mete en política. que no es poca cosa. Y para la columna de que viene, no sé si quieren que haga lo de... Che, digo, pero vos me de Scorsese, vos... me parece que venía, de ¿eh? Scorsese. Ah, a mí me gustaría mucho. Vos me habías hablado de... Lo de Che Guevara. Exacto. ¿De qué querías hablar? Sí, no, para completar, un juego muy estúpido, muy tonto, ahí está, en el cual todos quisimos ser el Che Guevara, ¿no? En algún momento. Sí, y después, ¿verdad? No todos, pero como dijo Sanguinetti, ¿no? Dijo, a los 18 años todos éramos éramos de izquierda. Entonces todos quisiéramos ser el Che Guevara y llegamos a una parte de nuestras vidas, ya a los 30, por ahí, que te das cuenta que no lo vas a hacer, pues simplemente que no sos médico. ¡Exacto! Eso es lo que venía pensando del ómnibus hoy, con Mateo Médico este juego. Pero ¿cómo voy a poder ser el Che Guevara si no pude terminar medicina? Sí, para empezar, porque no la empecé nunca, ¿no? Claro, pero... si no fui a la Universidad de La Plata. Entonces estaba pensando la gente que ni siquiera... Entonces quiso ser el Che Guevara, ¿no? Entonces la frase es, yo quise ser el Che Guevara y ahora estoy en una plaza vendiendo artesanías y de una piedra colgando un alambre. Yo quise ser el Che Guevara y estoy en un centro de fotocopiado haciendo la revolución sacando una fotocopia doble faz. ¿Sigo yo? Sí, diga usted, a ver. Yo quise ser el Che Guevara, pero ahora estoy trabajando en la bolsa de valores haciendo la revolución desde adentro. Mateo. Pará, no. Yo quise ser el Che Guevara y ahora estoy en un 370 cortando boletos. Para estar más del lado del pueblo, claro. Sí. Ay, cómo. Pará. Che Guevara, y hoy en día soy el rector de la universidad. Pero unas sillas. Yo quise ser el Che Guevara y ahora soy el secretario Volonté. Porque en un momento me quise acercar al poder para infiltrarme, pero bueno, puede que cayó Volonté y ahora se está complicando. Ahí está. Y bueno, para la columna que viene me gustó. Y tengo las frases, no sé si lo ubican a Antonio Fernández, no, el prosecretario de presidencia de Argentina. Muy bueno. Titerman. No, Fernández, el bigotudo. Sí, pero ¿cómo es Antonio? No, a mí me cae muy bien. Es genial. A mí me cae muy bien. Sí, que anda siempre atrás. Frases de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Entonces son... Frases y frases de Aníbal Fernández. Buenísimo. Estoy un bizcocho, me despido. Sin ningún insulto. Perfecto, Diego. Me gustó. Yo sé que a usted no le gustó esta columna, estuvo medio... A mí me encantó, estuvo bien. Che, nada, nos vemos el jueves que viene, Diego, que tengas buen día, loco, y nos vemos. Nos vemos antes, espero, en un... Dale, en alguna movida. Sí. Tomá un abrazo, Diego. Nos vemos, un abrazo, Diego. Abrazo, chau. Bueno, estuvimos con Diego Villama, nos vamos con un tema de Rancid, en el festival este que hizo para el Tibet durante la década del 90. ¿Lo tenés ahí, Fede? Bueno, nos vamos con música, hablemos después de este salón.

Yo, no sé si no. Pero pocas veces en torno a lo que puede ser la tele o no sé, o internet, creo que uno habla en la calle de radio. De todo en la radio, sí, porque somos una generación que escuchamos mucho menos radio. Mi abuelo, por ejemplo. Era lo que hablaban de hoy, lo que se escuchaba ayer. Mi abuelo mañana no existía prender la televisión, se prendía de noche en informativo. Yo nunca fui mucho a escuchar radio. Mis dos padres tampoco, ¿sabías? Y yo creo que es una cosa que... Mi abuelo más que nada ponía FM Gardel de 2 a 5 de la tarde. Mi abuelo se sentaba metía, en el diario y tango. Como loco, tango, cara de perro. Y oriental te metía. Le gustaba mucho el informativo oriental. Después un poquito en su momento cuando fue El Dorado. La radio 100.3, ¿verdad? Pero FM para escuchar música. Del Sol, que estaba El Carbón. Yo más que nada para escuchar música. Para nada de noticias, yo sí medio... Medio punky para eso. No me queda mucho la cabeza. Bueno, estamos acá al aire con Horacio. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo anda, Horacio? ¿Bien? Todo muy bien, muchas Mi gracias. Mi nombre es Mateo Chegoya, esto es el programa Salón, estamos en Uniradio, estamos acá con Gastón, que fue la persona que lo invitó a tener una charla, ¿no? ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo anda, Horacio? Para mí es un gusto estar con ustedes, ¿eh? Ok. Y fundamentalmente en esta emisora universitaria, para mí es un hecho muy novedoso, no solamente esta noche, sino el hecho de una radio universitaria en Uruguay es muy importante. Lamentablemente la estaba escuchando por... a través de la computadora, digo, ajá, es una frecuencia modulada, me hubiera gustado escucharla en directo, pero... Tenemos una antena chica, lo pasa por ahora, y eso, ya llegará, ya llegará. Sí. ¿Qué le pareció el programa? Bueno, muy bien, yo creo que los duplico en edad, porque yo ando por los 50 y pico de años, soy de otra generación, ajá, y esto se nota, la agresión, personas muy jóvenes ustedes, y se nota esa... El desfasaje. No. Se nota una de las cosas que se ha ganado en radio en los últimos años, para algunos ganado, para otros en otras cosas perdidas según el punto de vista, ¿no? Es la espontaneidad en radio. La espontaneidad le saca el acartonamiento. Antes se hacía la radio libretada, estrictamente libretada. Era un paquete. Desde el principio... Que la gente leía papeles al aire, ¿no? Uh-huh. Y frente a un micrófono, eso asegura... el florecimiento de la inteligencia, porque está más que masticada la frase, más que probada la fórmula efectista del mensaje, y ahí es donde rinde el programa, y ahí es que así se hicieron, bueno, no había otra competencia, ¿no? Estaba el cine y poca cosa más, la radio, seguro, cuando entró en los hogares en el Uruguay, bueno, era la comunicación con la cultura. La radio, ¿cuándo entra al Uruguay? ¿Cómo? Horacio, Horacio, antes que nada, presentate vos, ¿quién sos bien? Yo me llamo Horacio Nigro, tengo 54 años, mi oficio es restaurador de antigüedades, heredo el trabajo de mi padre, que de duraznense, él comenzó en el año 50 y pico restaurando, como empleado, en un taller de restauraciones más bien religiosas, de objetos religiosos, ¿no? Santos y esas cuestiones. Ajá. Y bueno, todo se hizo para que yo me criara entre porcelanas y jarrones y heredé ese oficio. Y como hobby, en el año 1973 me descubrí la onda corta, cosa que ahora es como si yo le dijera descubrí internet. En aquella época había las radios tenían... Bueno, ustedes saben todos más o menos que hay bandas de onda media, de onda corta, de onda de frecuencia modulada, cada uno de los sectores que se divide más o menos el espectro radioeléctrico. Y para mí el misterio estaba en la onda corta. Y comencé a escuchar las emisoras internacionales en idioma español, y así como idioma español, idiomas que ni sabía en qué estaban hablando. Y así como idiomas, también músicas de otros países. Y entré en eso y me acuerdo haber escuchado las emisoras chilenas enseguida del golpe de Allende, cuando murió Allende. Ajá. Escuchaba las radios portales y minería y todo eso en onda corta. ¿Qué sentías cuando escuchabas eso, por ejemplo, con lo de Allende? Mirá, ¿sabes cómo le llaman los ingleses a la radio y de aquella época así y la onda corta? The thrill box. En inglés se quiere decir la caja del suspenso. Sí, claro. Es como una película, de thriller. Ahí está. Es esa sensación de... Primero la magia de la distancia, ¿no? Claro. Exacto. ¿Cómo a través de las... ¿Cómo puedo yo estar recibiendo en mi casa una conversación de a miles de kilómetros? Con los ruidos, las interferencias, O sea, escuchando todo ese desgaste que produce la atmósfera y la distancia a la señal de la radio, ¿no? Bueno, y ese aspecto que tiene a un punto unilateral, pero no dictatorial, ¿no? Del tema como sería la tele o el cine en cuanto a la imagen, que uno queda libre a seguir con la cotidianeidad y es algo que está ahí en el ambiente, ¿no? Sí, con la radio siempre se escuchó en mi casa. Ustedes estaban hablando de eso, que se escuchaba... Bueno, en mi casa se escuchaba el informativo de la una, era clásico. El informativo de la una. Sí, de la una de la tarde, al mediodía. Claro. Hasta el día de hoy, ¿no? Sí, en las noticias del día, además el trabajo mío, y como es un taller, no podemos mirar televisión. Seguro. Estamos ocupados con las manos. Y la radio es la compañera, ¿no? Claro. Es la conexión con, fundamentalmente con la cultura y la música, ¿no? No es una especie de digamos, de tiempo perdido, una radio de relleno, ¿no? No, claro. Trato de concentrarme en mi trabajo y también mi cabeza tiene que... digamos, con la música fundamentalmente, es una terapia. Seguro. Y te quería preguntar, Horacio, ¿cómo es que surge todo esto del Museo de la Radio? Bueno, yo la tengo que hacer corta necesariamente, ¿no? Toda esa actividad de radio escucha, de lo que se llama diexista, que es el tipo que escuchaba y escucha todavía hoy, porque algo de onda corta queda, y escucha emisoras del exterior, lejanas, exóticas, tratar de escribirles, tratar de que me contestaran, contestándome y confirmándome la escucha. Eso es todo un hobby que se llama diexismo y que es la recepción, se trata de la recepción de emisoras lejanas y exóticas. Y eso me llevó a uruguayos que muy pocos, nunca superamos los 8 o los 10 acá, que se dedicaban a lo mismo, a escuchar fuera de las emisoras locales, emisoras de otros países. Entre las radios, en onda corta, en FM, lo que fuera. Y no me llevé a relacionarme, me relacioné con otros colegas. Y después me hice radio aficionado. Transmití. Y a través de la transmisión y los clubes de radio aficionados, me contacté y me hice amigo de una persona que se llama Antonio Tormo, que es también un radio aficionado, que fue radiotécnico, y que empezó a coleccionar aparatos que conseguía en la feria, ¿no? Radiofónico. Baja. Claro. Este señor, Antonio Tormo, empezó a coleccionar teléfonos antiguos, cosas que se iban encontrando, muchas de descarte, ¿no? Encontraba tiradas y sin ningún valor, ¿no? Y entonces a través de estos contactos, de los almuerzos y de los boletines informativos que se irradiaban en las emisoras de radio aficionado, yo lo conozco a él. Al mismo tiempo, yo en el club de los escuchas de radio, de los, como dije, diexistas, tuvimos la idea, después de 20 años, de hacer un programa de radio nosotros. Nos animamos, crecimos lo suficiente para hacer un programa de radio que hablara sobre el hobby nuestro y la radio en sí. Un programa que hasta el día de hoy sigue, que se llama Radioactividades, que se irradia por el Sodre, los sábados y los domingos. Yo formé parte de ese grupo que inició y que se orientó a investigar la historia de la radio. Entonces, como ese empezó a ser también mi hobby de investigador de las cuestiones históricas de la radio, con Antonio Tormo, que tenía el mismo hobby de coleccionar aparatos, yo no me da la nafta para tanto. Claro. Porque ahora se cotizan. En aquel momento era muy muy barato encontrar. Entonces este museo, este Tormo, empezó a hacer una acumulación de aparatos bastante respetable, bastante interesante, y tenía su museo en el living comedor de su casa, en la avenida Rivera, ahí a unas dos cuadras del jardín zoológico. Yo lo conocí. Ahí recibía los chiquilines de las escuelas que iban al jardín zoológico, ya aprovechaban la volada y visitaban el living comedor de Antonio Tormo, que tenía una cámara de las primeras cámaras de televisión del Canal 4, que le fue gentilmente donada. Ajá. Y aparatos que se podían, prendías y se podían escuchar. Seguían funcionando. Galenas. Claro. Hechos por gente que lo hacía la radio ellos mismos, con tablitas de madera, y compraban con una piedrita, que se llama galena, y una bobina que hacían sobre un tubito de cartón arrollando alambre de cobre y una antena. ¿Y eso en qué época más o menos? Supongo que se debe poder seguir haciendo, pero... Las radios estas de Galena son del año 20 y pico, ¿no? Ajá. Y estoy hablando de esto, de la fundación de este museo en el año 1991. ¿Dónde, claro, ¿dónde queda el museo? Quedaba en la avenida Rivera, ¿verdad? Claro. Este amigo, Tormo, con mucho gusto hubiera querido estar hoy hablando con ustedes, pero él vive en zona rural de Canelones ahora. Claro. Tuvo que desarmar ese museo y su acervo, su colección, está al día de hoy al cuidado de del Museo Nacional de Antropología. Ah, mirá. Quiere decir que, lamentablemente, no tiene una sede, no, claro, tiene para mostrar. Y además, como es definición de este museo, que se llama Primer Museo Viviente de la Radio y las Comunicaciones General Artigas, viviente porque se trata de una idea, de una iniciativa en la cual el público pudiera interactuar con los aparatos, ¿no? Claro. Tocarlos, mover las perillas, en fin. No solamente aparatos convencionales, sino también hay una serie de inventos que se han hecho, que es, por ejemplo, con una vela de un candil, ¿no? Una, ¿sí?, vela entera, encenderla y calentar una especie de tejido de dos metales, que entre cobre y níquel, y esa diferencia produce electricidad. Uh-huh. Y esa electricidad alimenta una radio, y tú puedes escuchar una radio que se enciende con la llama de una vela. Ah, eso es impresionante, claro. O en vez de usar pilas, usás jugo de frutas, de frutas ácidas como el kiwi, y entonces en vez de usar la pila, sustituís la batería por el jugo de fruta. Ah, claro. También están las radios solares. Yo tenía una radio solar con mi hermano, la disfrutábamos muchísimo, la verdad. La que usaba para ir a la playa, porque en invierno... Claro. Sí. Bueno, eso es muy lindo mostrárselo a los chiquilines, ¿no? Las radios ecológicas, como se llaman. Sí, sí. Che, Horacio, en torno a lo que hablaste en un principio del funcionamiento interno de las radios, ese desfasaje entre la cosa leída y la cosa... ¿cómo decir? Un poco más espontánea. Más espontánea. ¿Cómo ves la radio de hoy? En torno a esos pros y contras que no quisiste de una manera nombrar, porque de una manera cada... Bueno, lo que pasa es que hay tantas cosas que yo entro y salgo del tema. En cuanto a ese capítulo, yo considero... Me gusta mucho la radio, amo la radio y me encanta como fenómeno y como reescucha, ¿sí?, critico mucho. Y aunque... Digo, se hace lo que se puede. Pero en aquella época, del 60 y para atrás, la radio era libretada, pero no tenía esa espontaneidad. Luego la radio se suelta. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Comienza a entrar la espontaneidad. Depende de la inteligencia del tipo. Frente al micrófono, ¿no? A mí me gusta la radio con gente inteligente. Con gente inteligente, que tenga cosas para decir. La radio mal hablada, la radio que no tiene voz, o sea, que está conducida por un tipo que no tiene voz radial, uh-huh, para mí... ¿Cómo sonamos nosotros? ¿Eh? ¿Cómo sonamos nosotros? Estoy escuchando a través de internet, cree que no debe ser una cosa, ¿cómo se llama? La codificación del streaming de audio. Sí, exactamente. No debe ser muy... No me deja... Hay un desfasaje de tiempo. Claro, pero es muy importante eso. Mirá que en Argentina, toda la gente... pasa por el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza. Sí, si no, no trabajan en radio. ¿Eh? Si no, no trabajan. Bueno, para mí eso es muy importante, porque forma parte de todo el circo. Exacto. ¿Entendés? El mensaje es muy importante. Después está el mensajero. Uh-huh. Y todo forma los colores que yo quiero encontrar en la radio. Fíjate que la radio es imaginación. Es imaginación. Está bien lo que decís. Y después, es todo imaginado. Todo lo tenés que crear en tu mente. Y me he enamorado de locutoras, ¿no? Me encanta, claro, por ejemplo, sí, la voz de, por ejemplo, te voy a contar un caso, a calzón quitado, por ejemplo, Daina Rodríguez, la, ajá, hija de Rodríguez Taveira, sí, tiene los genes perfectos para ser una voz espectacular en radio, claro, que está saliendo ahora, ¿no? Hay gente que grita en radio. Un hecho que siempre se dio eran los avisos publicitarios, eran gritados como si vos fueras sordo, ¿no? Claro. Era tremendo eso, era tremendo, hasta el día de hoy. Y bueno, eso yo no lo soporto. La parte de la publicidad en radio en el Uruguay es, yo a veces me agarro, es patética en algunos aspectos, en otras tiene buenas ideas, ¿no? Uh-huh. Yo he criticado eso en forma... Sí, ¿qué, pero decís que patética porque por medio toman como bobo al consumidor de radio o algo así podría ser? No, en la producción de los avisos. Nunca, a mí me parece a veces que las tandas de los avisos de radio es como si fuera el mundo de Jacques, ¿cómo era el conejo? Este mundo de historieta ese de personaje de personaje de dibujo animado, histérico. Uh-huh. Con situaciones locas, y hasta medias groseras para vender, ¿no? Pero por ejemplo, yo no quiero mencionar, pero todos somos críticos y además debemos ser críticos. Y a veces yo me caliento, me río y digo, pero che, no tuvieron mejor idea para hacer. Y después el tema de las tandas publicitarias, donde vos en 5 minutos tenés toda una colección de ruidos y de cosas que a veces no tienen nada que ver. Sí, inclusive en esto que decías, Horacio, yo me he dado cuenta, porque me gusta la radio, escucho radio también, el desfasaje que hay entre un aviso en la televisión de determinada empresa o producto y cuando va a la radio, a veces que le hacen ciertas modificaciones, ¿cómo cambia el aviso y que decís, pa, pero...? Una de las cosas que es lamentable, por ejemplo, es escuchar en radio los informativos de la televisión. Claro. Qué feo, claro. No, más bien. Sí. Como si no hubiera periodistas de radio, que siempre los hubo para... Y tiene, pero gente tremenda tuvo en la historia. A mí me encanta la parte de la historia porque, como en el Día del Patrimonio, cuando tú vas ese fin de semana dispuesto a conocer un Montevideo, lo mejor de nosotros, la historia a mí me permite conocer y valorar, ¿no? A investigar, descubrir, que quiere decir descubrir, lo que fue mejor entre nosotros. Y me di cuenta que tenemos una historia gloriosa. La radio en el Río de la Plata empieza con gente que se fue para allá, como Gardel, que se dice que es uruguayo y se fue para Argentina. Yo recuerdo a un personaje en la radio que hicimos un trabajo acá en la facultad que se llama Wimpy, Arto Núñez García. Sí, pero yo te estoy hablando, por ejemplo, del año 1900, cuando la radio acá empezó en el año 1922, 20 años antes, 1900, ya había gente haciendo las mismas cosas que Marconi y era uruguaya. Claro. Uruguaya. Y nadie las conoce. Ojalá que algún día, y yo estoy trabajando en eso, podamos hacer, aunque sea en un libro o un libro electrónico, no sé, compilar todo ese material, que es de lo mejor. Por ejemplo, hubo un radioaficionado aquí que era de origen uruguayo que inicia toda la fiebre de los radioaficionados y con eso hasta las investigaciones que los radioaficionados e inventos que los radioaficionados trajeron para toda la radio, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llamaba? Braggio, Carlos Braggio. ¿Y fue cuando eso? Con las Antípodas. Ajá. En el año 1924. Mirá. Bueno, todas estas cosas son las que investigamos nosotros en este museo de la radio, que no tiene sede, pero que tiene muchas actividades que arrancan desde el año 1983, que fue año mundial de las comunicaciones. Se han hecho exposiciones en radioemisoras, en el antiguo Café Sorocabana se hizo una exposición de aparatos antiguos, cuando se estrenó la película Días de Radio de Woody Allen. Ajá. También se hizo una exposición especial, se hicieron exposiciones de aparatos en el planetario, en Punta del Este cuando se hizo una exposición de Italia, sobre Italia, y ahí es importante la figura de Marconi. Fíjate que en este año 2010 se cumplen 100 años de la llegada de Marconi a Uruguay. Que fue, digamos, la primera estación, o la segunda estación que hubo de radio, de radiotelegrafía, a chispa era en aquella época la telegrafía, a arco voltaico. Marconi estuvo en el año 1910, hace 100 años, en Punta del Este, ¿no? Y ahí montó una estación que trató de comunicar hicieron experiencia con cometas. Antenas hechas con cometas. Mirá. Bueno, y también se han hecho exposiciones en distintos actos, digamos, culturales, 70 años de la radiotelefonía, que fue en el año 1922, exposiciones en distintas casas de cultura del interior, en aniversarios, justamente con la figura de Guglielmo Marconi, este museo de las radiocomunicaciones, que yo integro con mucho gusto, digamos, es la institución que más actividades hace marconianas, o sea, de celebración y de homenaje a esta al genio de las comunicaciones, ¿no? Ajá. No fue el inventor de la radio, como no, no, claro. No fue el padre de la radio, porque la radio tiene muchos padres, muchos inventores, y Marconi fue uno de los que juntó todas las piecitas del rompecabezas y lanzó lo que es hoy un poco la radio, ¿no? Fue más un articulador, digamos. Un articulador de inventos. Claro. Y lo puso prácticamente en actividad. Pero la radio tiene muchos padres. Sería injusto darle a Marconi. Sí, claro. Darle a uno la... Y fíjate que con todas las dificultades en un país como esto, donde no hay ningún dinero, se han hecho también por este premio, por este museo, la entrega de premios CX, que se hacen, ya van 17 años que se hacen los premios CX, que se han hecho en muchos lugares, en Montevideo, en el Ateneo, también se hizo en el Radisson, y tratan de conmemorar el Día Mundial de las Comunicaciones, que es el 17 de mayo de cada año, que es instituido por la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y aquí nosotros tenemos en nuestro país oportunidad de entregar una estatuilla. En un principio fue una valvulita electrónica, una vieja válvula, arriba de una tablita de madera, y luego se hizo una especie de bocina antigua, como se usaban los parlantes antiguos de las radios. Uh-huh. Eso se entrega a personalidades de los medios, y se hace cada 17 de mayo eso. Y se entregan distintos premios a las personalidades de la radio, a figuras de la cultura, pero a mí me gusta mucho cuando se dan los premios a trabajadores de la radio. Ajá. A esos que no salen por el micrófono, pero que trabajan en una planta transmisora o que están atrás de las perillas. Esa gente que no se ve ni se escucha, pero que son tan importantes para ese circo de la... Claro, no, pues la radio, digo, de por sí está formado... Por un grupo, ¿no? Por un grupo. Es un equipo. Es un equipo. Acá tenemos a Federico, el operador, un fenómeno, pero... Bueno, es decir, nosotros hacemos la producción también, pero un informativo. Hay gente que está atrás de la producción, está el operador... No. La radio la tenés que querer y a veces aguantás todos los problemas que tienen los trabajadores, a veces mal pagos o... porque querés tu trabajo, ¿no? Claro. Es una cuestión de sangre, de mucha, ¿cómo se llama? De conciencia, de corazón también. Horacio, ¿cuál es tu posición en torno a todo el planteo del Plan Cardales y la liberalización de nuevas señales, etcétera? No sé, es un tema político ese, ¿no? Exacto. Sí. Y donde hay que decidir. Para mí, como uruguayo nomás, me encantaría que todos los uruguayos tuvieran la máxima posibilidad de acceder a los medios, que la mayor cantidad de posibilidades, ¿no? Sí. El hecho de que un chiquilín hoy esté usando la computadora, una ceibalita, para mí es maravilloso, porque yo la computadora no la uso, la disfruto. Claro. Me da información todos los días. Ahora estaba bichando una colección de caras y caretas. O sea, es un viaje en el túnel del tiempo a 1900, donde justamente son las bases de lo que yo estudio, de la radio, ¿no? Sí, a 1900... Grandes tapas de revista, Caras y Caretas. Bueno, y es un poco los espejos que yo tengo de aquella época, y me encantaba meterme en la Biblioteca Nacional. Bueno, entonces el tema de los medios es un tema donde entra lo económico, ¿no? Sí. Y donde entra lo económico entran los intereses. Y donde hay intereses, realmente entran los conflictos. Está bien. Así que vivimos en un tiempo de conflictos. Yo lo que hago es confiar en que los gobernantes hagan lo mejor posible las cosas. Pero también uno, como espectador y a la vez como consumidor y usuario, tiene ese ¿no? Ese, derecho. No, y también la responsabilidad de salir o entrar a manifestar y no y tratar de expresar si hay un tipo de contradicción o algo, ¿no? En su pensamiento, sí, porque... El plan Cardales, tú me mencionabas, ¿no? Sí. Pienso que ha quedado medio como Quedó stand-by, pero stand-by. No se deja de cocinar atrás todo eso. Lo que yo digo es que la tecnología viene aunque no quieras. Eso es real. Vas a tener, ya lo tenés en los celulares, y los celulares dentro de, capaz que te digo, un año, dos años, ya van a venir con cosas nuevas, y la tecnología nos va a dominar, va a formar parte de lo cotidiano. Ya lo ves en algún punto, pero... Claro, entonces, lo que pasa es que lo que tenemos que darnos es contenido, que ese es el gran problema, el tema, y el tema es la identidad, que a mí me preocupa mucho, y es tratar de descubrir las cosas nuestras y comunicarnos y aprender de nosotros, ¿no? De valorar lo nuestro, qué es lo que somos capaces de hacer y darle cabida a eso. Exacto. En vez de leer noticias de internet y otras cosas, hay mucha gente, vivimos en un país tan chico y a veces estamos tan incomunicados, sabemos tan poco de la escuela que está allá, la última escuela que está en Artigas, o de la gente que está investigando la historia de Durazno, por ejemplo. Exacto. A mí me gustaría mucho más eso, ¿no? Y ahora es muy fácil llamar por teléfono a los departamentos del interior y comunicarse. Sí, se facilitó bastante, ¿no? Desde hace un tiempo a esta parte. Tenemos que aprovechar la tecnología para ser cada día mejor. Sí. No puedo hablar más de política porque no era la intención tampoco, Horacio. Horacio, ¿qué pasa con el tema, por ejemplo, que se puede manejar tranquilamente a nivel de lo que es la parte digital cuando uno pasa el dial de la radio? El tema de la ansiedad, que la radio despierta, que de una manera hasta se genera como un tipo de zapping, ¿no? Como con la televisión. ¿Qué pasa a la hora del consumo de contenido de esos personajes radiales que siempre...? El tema de la radio exige que tú tengas que crees una rutina con un programa. ¿Sí? En los canales de televisión es muy fácil dar la vuelta a la ruleta y darle vuelta a la rueda y encontrar lo que... Al final vas a llegar... La bolita de tu gusto va a quedar en un canal. La peli va a estar hecha. En la radio me parece que hay menos opciones. Y yo soy una persona que se ha quedado en algunas emisoras, pero que tampoco me gusta mucho el nivel de la radio hoy. Sí. Para mí gusto, en lo que hay hoy no me gusta mucho la radio, ¿no? Claro. Por eso yo siempre un poco traté de salir a las radios internacionales. Uh-huh. Eso me pasó a mí. Fui tan crítico que las radios internacionales me dieron lo que no me dio la radio uruguaya. Pero yo no quiero ser el rey del mundo. Sí, sí, siempre hubo ese aspecto como de... por necesidad para atrapar público o sentir de alguna manera cómo se lleva eso del día a día, la comicidad en la radio que hoy está en latente, que todo tiene que ser algo como en algún punto atrapante a nivel de la simpatía y lo cómico. No te entendí bien. Si siempre fue, no sé, porque yo no tengo mucha experiencia en la radio y tú con la historia que tenés y un poco a nivel cronológico que sos más grande que nosotros, sí. Si siempre hubo ese tono sarcástico o cómico en la radio para atrapar al espectador, porque hoy todas las radios de una manera tienen que atraparte como de un ámbito, ¿no? De la simpatía. Sí, no, mirá, atrapaban. Ya te digo que la radio es imaginación. Antes los abuelos nuestros con los radioteatros quedaban impactados. Claro. Después con los grandes humoristas que había... Todo funcionaba maravillosamente hasta que la televisión rompió. La televisión rompe los esquemas en la radio y la hace entrar en crisis, ¿no? En la radio siempre vas a encontrar gente valiosa, ¿eh? Porque la radio vale como medio propio y siempre va a valer, porque la radio tiene unas características que la televisión no tiene, y es la portabilidad y el hecho de que vos podés hacer otras cosas mientras escuchas radio. La televisión te atrapa. Y la televisión tiene un magnetismo que a veces estás viendo cosas que vos en realidad decís, ¿para qué estoy viendo esto? Claro. Te hace como bajar el nivel de calidad. ¿Eh? Uh-huh. Yo no, hay cosas que he visto y digo, caramba, no quiero perder más el tiempo. Eso se llama autocrítica, ¿no? ¿Sí? De esto estabas hablando, ¿no? También como se da eso en la radio, que uno... a veces o por tiempo se estanca en una emisora que está bueno también. La radio tiene fidelidad, vos sos tenés fidelidad a una emisora. En Uruguay la emisora que por la número uno, porque como identifica el uruguayo medio, es, y no hay, hace años que no se le puede sacar el título, es la Monte Carlo. Sí, no, la sí. Monte Carlo, claro. Aunque a vos no te guste, es el prototipo del uruguayo medio. Ese es el Uruguay. El tono que tiene es impresionante. Lo que yo decía, hoy me equivoqué, decía mi abuelo escuchaba Oriental. Que están, sí, Monte Carlo escuchaba mi abuelo, claro. Esa radio, no la pueden, si tú analizás los índices de audiencia, es una radio que siempre va a estar, está, claro. Agarró una forma. Después hay otras emisoras que, como tienen que vivir y pagar impuestos y pagar, vivir con el dinero, tratan de captar una audiencia de clase media, como se le llama ahora el target, una audiencia de clase media alta. Claro. Y esa clase de media alta es la que hace que los avisos sean de grandes empresas multinacionales. No pones, yo qué sé, kiosquito Juancito en Radio Sarandí, o, ¿entendés? O en emisoras que buscan ese perfil. Claro. Es muy importante eso. ¿A qué clase de media se dirige ese medio, ¿no? Uh-huh. Me gustan mucho los programas periodísticos. Pero, ¿cuál escuchás, por ejemplo, hoy, ahora? ¿Cuál escucharías mañana, viernes? Mañana es viernes. Sí. Yo me gusta mucho cuando... Uniradio, 89.1 FM, estamos en... sí, pero que el problema es que Uniradio no está en el midial, está en la computadora. Exacto. Y escuchar radio por computadora es una cosa muy nueva que no me ha creado fidelidad. A mí no me gusta mucho tampoco. Tengo que acordarme de poner Uniradio en la computadora. Claro. Pero bueno, pero yendo a eso, Manía, por ejemplo, ¿qué periodístico escucha Horacio Nigro? Yo me levanto, me despierto a las 6 de la mañana con las noticias en la Sarandí. ¿En la Sarandí? Sí, me escucho en la Sarandí porque están ahí, está dos locutores que toman la noticia sin furcios, no hacen mucho con ventillo. Ajá. Y me informo de lo básico. Después de ahí puedo saltar al Espectador. Si no me gusta lo que están hablando el Espectador, paso a la Oriental. Y si no, me voy a la 30 y así voy, hasta que me tengo que empezar un poco a trabajar y me olvido de la radio. Sí, seguro, claro, pero está bien. Se supone que estoy más o menos enterado de las cosas que están pasando, ¿no? Horacio, una consulta que me sale al hablar contigo. Dale. A nivel, a nivel simbólico, imaginario, que vos hablás de la radio, eso, que tenés la oportunidad de expresarte a través de la voz y esa velocidad que tiene la cabecita para llegar, ¿no?, a los parlantes. ¿Cómo verías vos a Montevideo y o las transformaciones que podría generar en el mundo o en las diferentes sociedades o pueblos que no existiera más tele, por ejemplo? Es que hay países que todavía la tele no la tienen muy clara, ¿no? Está bien lo que decís. Con la televisión, con los medios se ganan cosas. Y mira que en algunos países es muy importante. En la televisión educativa, es muy importante. No, como es un mal necesario, como dice alguna gente, pero... Es una herramienta de comunicación. La televisión es un aparato con circuitos electrónicos, pero que cumple una función que es de comunicar ideas. Pero se la bastardea en demasía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la onda corta hoy en día, en gran cantidad, ha perdido lo que era aquello de lo que hoy da Internet, que es la noticia de última hora, la noticia... La inmediatez. La noticia internacional de contexto general, mundial... Los análisis políticos... Cultura... Y está tomando, por ejemplo, programas religiosos. Entonces, la radio pasa a ser... No, hay emisoras, mejor dicho, que pasan a ser como eran los jesuitas o los religiosos que iban a conquistar nuevos países. Uh-huh. Su religión iba a conquistar países, ¿no? Bueno, sí. Es lo que hacen los programas de radio, las diferentes editoriales de cada programa indirectamente o no. Se te meten en la cabecita y te modifican cosas, ¿no? La radio religiosa es todo un capítulo, a nivel local y a nivel mundial, ¿no? Que ha tenido grande avance en los últimos tiempos. Bueno, también en la televisión. En la televisión, sí, pero últimamente acá eso se ha dejado... No tanto, pero todos sabemos que los canales, los canales privados más grandes de este país, termina la programación y después del informativo lo tienen comprado ese espacio. El tema de la televisión en nuestro país, yo digo, es un tema muy delicado, pero yo, así como sin pelos en la lengua, digo, estamos años luz de lo que la televisión debió ser siempre en nuestro país. Tal cual. Estamos siendo repetidores de emisoras que tienen viven en el barrio, digamos, en la misma región, pero tienen otro nivel cultural. Uh-huh. Nosotros no somos Tinelli, aunque nos guste. Nosotros copiamos Argentina de toda la vida, la radio también, ojo. Sí, pero no somos eso. ¿Cómo que no? Somos eso. Tenemos que ser nosotros mismos. Claro. ¿Eh? Pero los grandes conductores o pensadores de la radio siempre cruzaban el charco, como pasó con el fútbol, siempre hubo más plata al otro lado. Porque iban por la plata. Pero salieron un montón de acá. No podían vivir. Víctor Hugo está en Buenos Aires. Sí. Y escuchan a los uruguayos a Víctor Hugo. ¿Te das cuenta? Digo por mencionarlo a él. Pero usted vio que la figura del uruguayo, como Jaime Ross, otros personajes que vienen a la Argentina, nos tienen como personas bastante íntegras, ¿no? Sí, es como que la figura del uruguayo es respetada ya. Es más, hasta el momento que los argentinos se sienten mal de ser argentinos, como está el uruguayo al lado. Yo lo que digo, y le digo a los jóvenes, la juventud, le digo a mi hijo, yo tengo un hijo estudiante del liceo, le digo, trata siempre de leer, de ser gente culta, de educarte en tu manera de hablar, de expresarte, de ser respetuoso con el otro. O sea, que estoy dando los valores mínimos que considero que un oriental de buena ley tiene que tener. Sí. Y ahí apelo a todo lo que es el uruguayo, que es humilde e inteligente. A mi edad, el otro día yo decía, y es como si se cerrara, como si cayera, digamos, como si cerrara una tapa de un libro y le pusiera el título, ¿no? Uh-huh. El uruguayo tiene que ser humilde e inteligente. De ahí, de gente humilde e inteligente vas a sacar lo mejor. Es el que más satisfacciones te va a dar en la vida. Como compañero de trabajo, como vecino, como crack de fútbol, como locutor de radio, ¿te das cuenta? Como ciudadano, básicamente. Con género que vivís al lado de él. Sí. ¿Está? La inteligencia y la humildad. Y la selección uruguaya, ¿no fue eso? Jugar de buena manera, con trabajo y con humildad. Sí. Nunca estuvimos tan unidos los uruguayos como en este mundial de fútbol. Está bien. Nunca nos descubrimos a nosotros mismos de esa manera. Horacio, nos tenemos que ir a la pausa. Queríamos saber, bueno, las próximas actividades del museo, así que tenga o algo que... Bueno, esta semana se concurrió a Punta del Este, donde hay un monolito que se instaló en la parada 10, allí de la donde estuvo la misma estación de Marconi, y Radio Maldonado puso una placa conmemorativa. Ajá. Y en diciembre se va a hacer también una exposición especial en Punta del Este. Siempre se trata de que los turistas también que van ahí al balneario conozcan algo de lo nuestro, ¿no? Está bien. Eso es importante. Está bien. Y siempre estamos en actividad, investigando, tratando de hacer actividades en las escuelas. Ajá. Que eso es muy lindo, que los chiquilines sepan cómo era la radio de antes. Seguro. Se han hecho posiciones en Colonia, en fin. Todo esto con el apoyo de gente que realmente nos queremos entre nosotros, que son periodistas, que son historiadores. Yo no los voy a mencionar porque son como 20. Trabajamos 2 o 3, pero somos 20. Pero son 20, sí. Para las buenas están los 20. Hemos siempre tenido el apoyo de la prensa, de los medios, tenemos corresponsales en el exterior. Con Antonio Tormo, si tú vas por la calle, ¿no? Y por 18 de julio, y vas de Ejido hasta la Plaza Independencia. Saluda a 15 personas. Saluda a 15 personas. Claro. Es un tipo bárbaro para las relaciones públicas. Seguro. Bueno, Horacio, era eso, un gusto estar contigo. Y quien se pueda comunicar con... Bueno, para comunicarse con el museo. La página web del museo es radiomuseo.org. Ok, muy ahí bien. Está, ahí repetilo, está que... repetilo. Radiomuseo, todo junto, .org. Ok. Ahí está lo que se puede hacer por el momento... De las actividades nuestras, y se pueden poner en contacto con nosotros. Donaciones de equipo, de aparatos, también se pueden hacer a través de ese medio, de entrar en contacto con nosotros. Esas radios viejas que a veces se olvidan o no se usan más, esas radios a lámparas o materiales, anécdotas, todo eso siempre estamos atentos a recibir, porque estamos reconstruyendo la historia de las comunicaciones en nuestro país. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Te subimos la página del museo acá al link de Uniradio para que la gente pueda tener más contacto. Y te agradecemos estar ahí acá, esto que fue el salón. Nosotros nos vamos a la pausa y te agradecemos, Horacio. Bueno, así que me despido de todos, ¿no? Exacto, sí, maestro. Bueno, hasta la otra. Bueno, ¿cómo no? Bien, mucha suerte, ¿eh? Bueno, un placer, maestro. Hasta luego. Viva la radio. Exacto, arriba, maestro. Bueno, un tema más negro, fue un placer tener a Horacio acá al aire, espero que la gente le haya interesado un poquito más esta instancia, que fue bastante educativa y, por qué no, sentimental en algún punto. Nos vamos con otro tema, Mano Negra, y ya volvemos. Coconipsy. Fait directement épistouflé au sens contrôle de la finesse, finesterie et coconique tannique et contrôlée du sens calorique de la cellule du cerveau et de chromosomes A et B. Bonsoir. De Francia, la más negra. Comunicación Universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Moreno, ¿cómo está el patio? I'm so alone, so cute, I got no other place to go. But the lights are magical, the air looks magical. Like a local mosquito, round and round and round I go. The lights are magical, the air looks magical. Give me a plane. Beyond that door. Too much lies, too much guys. Jealousy, stay away. Too much lies, too much guys. Jealousy, stay away from me. Don't want you no more. There's a man upstairs, there's a man downstairs. There's a man on the bed and one across the street. So the friend you got that will give you home. So baby, baby, get out of my life. You're living, living out of my heart. I don't want you. Don't want you no more. You're going out, I don't want you. Yeah.

¿Es para mí? Decile que ya voy, pero antes tengo que hablar del cambio de numeración, ¿ok? Bueno, la cosa es así. A partir del 29 de agosto, todos los teléfonos fijos del país pasan a ser números nacionales de 8 dígitos y se elimina la marcación del 0. Pero no te preocupes, es muy fácil, porque todos los números de Montevideo y área metropolitana comenzarán por 2 y todos los números del interior por 4. Así que llames a donde llames o cuando llamen a tu número desde cualquier punto del país, siempre deberá marcarse 8 dígitos. Bueno, hablamos. Y por más información, entra en www.ursec.gov.uy. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. Ni en joda. Por internet. Buenas, volvemos con el cuarto bloque de salón. Estamos en 89.1 FM. Nos pueden escuchar por www.uniradio.edu.uy. Estamos con Federico de Perario, Gastón, mi compañero del programa, y tenemos invitada hoy a Betty Chis, periodista, poeta, fotógrafa. De todo un poco. ¿Cómo está, Betty? Muy bien. ¿Y ustedes? Che, qué lindo usted tener un programa cerca de mi casa. Sí, ah, bueno, ¿no? Estoy a una cuadra. A una cuadra. Ahora puede escucharnos y todo y sumamos una personita sí, más. Sí, sí, voy a tener que sumarme. No tiene excusa, ahora sí. Bueno, Betty, cuéntenos un poco, ¿quién es? A esta introducción que hizo Gastón, ¿qué le sumaría? ¿Cómo ampliaríamos un poco? ¿Qué le sumaría? Que fui funcionaria universitaria. Mire. Aunque les parezca mentira. ¿Dónde trabajó? No, primero en el Clínicas, desde el 55 hasta el 70, como funcionaria administrativa. Y después me trasladé para la Facultad de Veterinaria. Uh-huh. Estuve destituida por la dictadura, después restituida y me jubilé de... en la facultad, o sea, soy jubilada por un lado, y después otras actividades también por las cuales trabajé bastantes años. Las letras, ¿cuándo empiezan? Las letras, como puse en esa canción que van a escuchar después, las letras son dibujos del alma. Mirá, ¿cómo empieza? Yo en realidad, yo nací en el barrio sur, tengo metido en... todo lo que es el candombe, haber ido a la escuela con los chiquilines del barrio, la escuela pública, Liceo Rodó. Y siempre me gustaba escribir cosas con rima, porque eran las canciones, hacer versitos para cantar, cosas por el estilo. Cuando se armaba una murga en el club, le poníamos letra. Y claro, tengo influencias de... En aquella época tenía influencia de García Lorca, de Machado. Hay una poeta que la adoran acá, y yo lo voy a decir, aunque le duela a mucha gente, a mí no me gusta, que es Juana de Ibarburu, y me la salteo. Es decir, en realidad yo tengo otras influencias. Incluso, como yo fui a dos escuelas, fui a la escuela judía y a la escuela pública, sé yiddish y también sabía recitar, hacer teatro de niña y todo en ese idioma, en esa colectividad. ¿Cómo salieron otras cosas? El periodismo, bueno, en mi casa... una familia de... Mi papá era fotógrafo y... ¿Fotógrafo del diario, por ejemplo? De ambas cosas, porque hacía sí, las notas gráficas, pero también era... tenía estudio fotográfico y estaba... hacía casamientos, fiestas, tenía su estudio con la escenografía que se hacía en aquella época, con cortinados, con jirafas, con todo lo que eran los la iluminación para poder sacar unas lindas. Con toda la impronta, además aquella de la fiesta de 15, el casamiento. Yo creo que yo debo haber heredado bastante de eso, porque después muchos años después de fallecido mi padre, yo me puse a hacer fotografía. Betty, pero cuéntenos un poco, ¿cuándo empieza esta relación suya con las letras y por qué no...? Y no te dije nada de periodismo. El periodismo sí es una cosa que la tengo incorporada. Y trabajé bastante con notas periodísticas, cronistas. Me tocó ir a hacer entrevistas a Candó, a Curi, gente de teatro. Sí. Me tocó hacer entrevistas a personalidades y además también a gente muy sencilla. Gente... trabajadores, dirigentes sindicales, todo ese tipo sí, de cosas. Sí, obreros. ¿Cómo empieza la relación directa con las letras? Un segundito. Una pregunta porque me quedó en tintero el periodismo. A mí me interesa por lo menos. Sí. ¿Dónde escribió? ¿Dónde trabajó? Bueno, en la colectividad judía había un diario. Salía todos los días, que era el diario Unser Frente, que quiere decir nuestro amigo, que es de la gente progresista, no la gente sionista. Ajá. y en esa había, si existía, ese diario había sido fundado, entre otros, por mi padre, pero después mi hermano era el director, el secretario de redacción, el director, y había una página que era en castellano, no era en yiddish, y en esa página nosotros escribíamos de jovencitos ya, hacíamos, por ejemplo, la invitación a una actividad o algo, o escribíamos sobre lo que eran los jóvenes, o... Y ahí se empieza a dar, ¿viste? Empezamos a... La bola de nieve. Sí, sí, después vos te vas entusiasmando, y además yo era buena alumna de literatura en el liceo después, o sea que no tenía dificultades ni para redactar ni para crear. Y ahí empiezo a... Yo me acuerdo que cuando estaba en primer año de liceo, yo hice quinto año de la escuela judía, pero lo hacíamos en un vespertino. Uh-huh. Y cuando salía de las 10 de la noche, fíjate, a esa edad yo viajaba en tranvía sola, no había problema, vos podías viajar en esa época, y vi una cosa muy triste, un hombre muy pobre, no sé qué. Llegué a mi casa y me puse a escribir como una especie de cuento, pero no era un cuento, era una crónica. Un relato. Era una crónica de lo que había visto, pero ya le estaba metiendo algo, no de fantasía, pero ya me imaginaba dónde vivía el hombre y todo. Uh-huh. Y eso, yo creo que son catapultas, que son cosas que vas empezando a darte cuenta que por ahí claro. va. Por ahí va. Yo no sé quién fue que dijo que entre ese tipo, por ejemplo, de crónica periodística en la prensa escrita, a la literatura hay medio paso, no sé, ¿no fue Benedetti o...? Bueno, yo a veces he discrepado con algún ¿sí? literato que se ha puesto de periodista. Ajá. Porque me parece que eso, al revés, es medio más complicado. O sea, de la literatura al periodismo. Sí, es más complicado. Ah, sí, pero no, yo digo del periodismo a la literatura puede ser, porque en general el hombre de prensa, si es un tipo de prensa, me refiero prensa escrita, porque lo otro no es prensa, sí, ¿no? En medios, claro. Yo se lo tengo claro, le dicen prensa, pero no, el hombre de prensa es un hombre que sabe un poco de todo, sí. Después tiene que profundizar, si quiere escribir en serio algo, tiene que profundizar, pero en general sabe de todo un poco. Picotea por aquí, por eso puede hacer fuentes, la nota. Fuentes. Pero después tiene que ir al claro. señor Fuentes, como le dicen ahora en broma. Claro. No, pero digo, una cosa es eso, otra cosa es que, además, otro de los elementos que yo le recomiendo a todos los chiquilines, a toda la gente con la que hablamos en las escuelas cuando vamos a leer, que lean libros, que lean toda la literatura que anda por ahí, que trague libros, sí, que es sí, una de las cosas que hacíamos nosotros. Pero hay mucha televisión, están los jueguitos, está el Nintendo, está el yo qué sé qué. Bueno, se dice que hay gente a esta altura del partido que se puede llegar a morir sin haber leído un libro entero en su vida, ¿no? Pero acá, por ejemplo, gente que puede ser de clase, no sé, privilegiada, humilde o... No, ¿verdad? De clase que hay gente que ya no... Pero terminar un libro, a mí, que soy un tipo que me recibí de esta facultad, que más o menos tengo interés por la lectura, a veces que me cuesta terminar un libro. No, ahora hay una... Pero dando un libro, ¿no? Sí, y que meterte dentro del libro, no leer un Estamos un muy cuento. Bombardeados. Eso. No había televisión cuando yo era joven. ¿Pero cómo es posible? Eso lo hablamos que no contigo se pueda mil veces. Un libro. Sentábamos al lado de la radio a escuchar radios, teatros buenísimos, música, y la música nos inspiraba para bordábamos, cosíamos, yo qué sé qué, pero al mismo tiempo leíamos libros. A mí me tenían que apagar la luz del dormitorio, mi vieja, porque yo seguía leyendo. No, era como salían las puertas antes, ahora te. Pero ¿cuántas te las veces presentan, hablamos pero partido otra de cosa, ello? Otra cosa, ojo. Toda esta generación. La cultura leyó mucho. Es una cosa, pero mirá que yo leía también todas las revistas, cómics que había, las historietas, me leía desde Tarzán hasta la pequeña Lulú. Ojo. No, pero hablo de hoy, ¿cómo hoy las nuevas generaciones se pueden llegar a ir sin haber leído un libro en su vida? Eso lo tenemos que estudiar, analizar y dar un vuelco cual y cuantitativo, porque si no se puede. Yo creo que desde niñito, yo te voy a decir esto, antes que vayan a la tanda, no sé si van a la tanda. No, estamos con usted la media hora completa. Bueno, mira, cuando mi sobrina era chiquita, tendría 4 años, mi hermano, que era un tipo culto, mi cuñada muy lectora, mis sobrinitas, fui con un montón de libritos para niños, o se decía para niños, eran libros buenos, de calidad, pero para niños. Y le dije, bueno, nena, Tamara, vas a tener que pedirle a mamá y a papá que te dejen en esta biblioteca un rinconcito para vos. Se lo fue a la madre enseguida, al padre. Claro. Y le hicieron, ellos ya estaban preparados para eso. Hay que motivarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que era su rinconcito, su lugar donde estaban sus libritos que los cuidaba. Claro. Genial espacio. Pero ¿cómo se logra eso a nivel más en conjunto de la sociedad, digamos? Porque usted me está tocando un hecho particular, está buenísimo, pero bueno pero tenía aquella... padres que eran lectores, demás. Claro, ¿cómo logramos eso? Era lector, pero ¿no sabés cómo se logra eso? A ver, vos sabés que de la época que yo iba al liceo a la época actual, que el liceo está más masificado, claro, es decir, más gente accede a poder ir al liceo, eso no quiere decir que su casa, que su ambiente, que su entorno se haya modificado tanto como claro, para... Eso tiene que... Hay que empezar en la escuela desde los niños, desde antes del preescolar, creándole el hábito a la lectura, el hábito a informarse, el hábito a interesarse, no como el otro día que subo a un ómnibus, un muchacho joven, era guarda, tendría 20 años y estaba escuchando los noticieros, pero no sé cómo era la cosa, que hablaron de lo que pasó en el Golfo con el petróleo, con el BP, y le digo, esto es una barbaridad, esto es un problema va a embromar todo el medio ambiente, que esto que el otro, sí, que es una El hombre me mira, muchacho joven, te digo, me dolió muchísimo. Señora, dice, a mí no me interesa, yo no sé nada. Le digo, ¿vos no sabés lo que pasó en el Golfo de México? Me dice, no, y como yo nunca escucho nada, le digo, por favor, lamento que seas tan así. Fue una cosa que me dejó, entonces después empecé a hablar y hablar y hablar, y no paraba yo de hablar con el vecino, con el otro pasajero, y dele que dele para que el muchacho... Empezar a escuchar. No le interesaba, que nunca escuchaba un informativo, no sabía lo que pasaba en el mundo. Mucha gente te dice, me da lo mismo. Un guarda de ómnibus, no es un tipo que estaba, yo qué sé, en el Uruguay profundo. No, claro. Sí, está urbanizado. Entonces, claro. Y además, otra cosa, y yo te voy a decir algo. En la época que yo era funcionaria, los sindicatos se preocupaban de este tema, del hábito a ir al teatro, de traerles cosas al propio sindicato, invitar a los familiares para que vayan a ver obras. Yo no te estoy hablando de un concierto, porque el concierto ya tiene otras características, un problema de lo abstracto. Incluso el Galpón, cuando se inauguró la sala nueva el 18 de julio, hizo un curso, que era un taller para espectadores, invitó a gente de todos los sindicatos. Claro. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que ahora va a haber el 28 de agosto un encuentro de la cultura propiciado y organizado por el PIT-CNT. Sí, pero... Eso es muy importante. Yo quiero ir ahí, pero ¿hay que ser sí o sí afiliado? No, vos tenés que ir a la calle Jackson 1238. Eso no lo explicaron bien en el mail que yo recibí. Bueno, vos tenés que ir a la calle 1238 a averiguar cómo tenés que hacer. Ta. Si vos podés ir por tu cuenta o tenés que ir con un grupo o representar a un grupo, yo no lo tengo claro. Pero es muy importante, yo tengo el documento preparatorio. Claro. Preparatorio, digo. Yo me lo recibo en un momento que de medio pa. Y estoy leyéndolo en este programa que yo tengo los viernes de mañana. ¿Qué se llama? ¿Tirero? El programa se llama Andares, pero el microcultural que yo estoy haciendo, todas las veces estoy leyendo un pedacito del documento para ver si removemos un poco la inquietud. Bueno, yo tengo una sobrina, Tamara, que es docente, coreógrafa docente en la danza, y estuvo trabajando en Santa Catalina, en el Florencio Sánchez, todo, pero incentivando a qué sector de los muchachos de la población, a los más carenciados. Y a través de los chiquilines se fueron plegando los padres interesados porque los chicos sigan, pero además en alguna medida viendo que hay otro mundo. Que pasan otras cosas alrededor de ellos, sí, que no se enteran. No, que por ahí que pasan otras cosas alrededor de ellos que no se enteran. Y mirá qué bueno. Sensibilidad, problemas de que... ¿Cómo te voy a decir? Empezar a familiarizarse con trabajar en equipo. El trabajo solidario. Sí, con conocer la metáfora, la metonimia a nivel de claves literarias. Relacionarse con que el lenguaje también es la vida. De la danza. La danza con la música. Le voy a explicar por qué te digo de la danza y la música. Empezar a conocer su cuerpo, empezar a bailar y empezar a entender que esto existe, pero que el de al lado también. Bueno, lo que nos pasó ayer en Esquinas. Estamos en Esquinas. Bueno, el proyecto Esquinas es fabuloso. La gente canta, ¿no? Liberar esa otra cosa. Sí, yo soy un poco más, yo soy más cuadradito, yo soy más de la letra y de la imagen. Te costó ayer, te costó. Me costó encontrarme con el otro, con mi cuerpo, con nada. Pero pasa. Yo hice un taller con Juanito González Urteaga, que es un director de teatro, actor, pero además un investigador sobre circo criollo, sobre segunda parte que del circo criollo y los Podestá. Hubo un par de obras ahora de teatro circo criollo. Circo criollo, que era el que se hacía después de la primera parte, que era la de malabarismo, animales y todo. La segunda tenía que ver con teatro hecho por los propios hombres de circo. Y hacíamos un taller con él. Es un tipo de teatro antropológico, ¿no? Sobre historia del teatro rioplatense. Y a su vez, después que terminamos, hacíamos ejercicios. Esos ejercicios de sensibilización, ejercicios de aflojar el cuerpo, todo ese tipo de cosas. Sí, sumamente importante. ¿Pero por qué introdujo usted esto? ¿A dónde la lleva esto usted? ¿Es como un parte de un proceso de la sensibilidad? Porque él me preguntó. No, yo estaba acá viendo lo que vamos a poner durante ustedes, música de fondo. ¿Cómo se hacía con los chicos? ¿Cómo se hacía para que la gente empiece a aprender? Quiera leer, quiera escuchar música, quiera bailar. Bailar, vamos a hablar de todo, no solo la cumbia villera, que también hay. Yo tengo mi aprensión, pero no la podemos rechazar, es un fenómeno que existe. Pero en torno a lo que más, más que eso, abrir el horizonte, abrir. Pero para mí la gente ya baila demasiado. ¿Quién te dijo eso? Salen baila, pero está lleno de escuela de danza, salen a bailar, no la música está por todos lados. La mayor parte de la gente. La gente ya no lee, es diferente, la gente sigue bailando. Pero además baila por un hecho social, la gente específicamente, un sábado de noche, un viernes de noche. Pero no, no baila. En la casa, escuchando música, en la ducha. No. Como estás en la cama con una persona, bueno, también baila. Solo gente. Baila cualquiera. Pero delante de otro, el no. Ayer te cuerpo, pasó a vos, el juego no del podías cuerpo bailar. Está. Falta. Ayer te pasó vos, no podías bailar delante de gente. ¿Eh? ¿Entendés? Pero que pasaba música no me gustaba. Porque era música, gente que no conocía, bueno, porque yo no estaba cómodo en ese momento llegar de cero a un lugar de tarde. ¿Cuál es tu problema? Y que tengan la puerta y digan, baila. No tengo ganas. ¿Cuál es tu problema? Si no gritás, te lo digo. Ah, disculpe. Tenés miedo al ridículo. Y te voy a decir algo. No, yo soy bastante ridículo, pero bueno, no, es lo que tenés usted miedo ve ahora. Al ridículo, es lo que usted ve ahora. Todavía tenés esa cosa de que, quién sabe si yo me muevo, no puedo. Y yo tengo miedo al qué dirán, a mí me preocupa el otro. No, el miedo es ridículo. Pero porque es mucho ignorante, entonces déjame, no sabe que yo no sabe lo que yo escondo. No, ignorante en el sentido que te ven diferente y generalmente aparece la risa. Lo primero que aparece cuando uno baila es que se ríen de uno. Dar la risa. No, yo estoy bailando. ¿Por qué se ríen? Yo no me río de vos cuando bailaba, ¿por qué te tenés que reírte de mí? ¿Por qué desviaste la conversación? Sí, yo quería hablar de escritura. A mí me encanta bailar. Ah, está bueno. Y te voy a decir algo. Y me encanta mucho, y me encantaba en mi época de joven, bailar boleros. Así como bailar tango, ojo. Yo, y bailábamos, no sé nada de bailábamos otras cosas, bailábamos la conga, bailábamos rumba, bailábamos música brasileña, bossa nova, todo lo que vos quieras. Y gente, yo ya agarré el rock muy tarde. Y te podía bailar algo, pero no como los que se movían, que se pasa por abajo las piernas. Betty, vamos a la papa. ¿Qué están? ¿Papa? ¿Qué querés? Que queremos leer lo que usted hace, queremos saber qué quiere que hace. Bueno, ¿cómo empezó? Pues, bien. Bastante te dije, bastante hablé. No sé, sí, pero yo. ¿Cuándo empezó? Gastón me dijo, bien? Claro, Gastón antes de la me trajo una poeta. Después, en el 83, sé que ganó un premio o algo así. Una mención. Una mención. Los premios no importan, las menciones importan, acá es lo que uno siente cuando hace lo que hace y cómo lo transmite. Pará, ¿qué pasó durante la dictadura? Usted fue destituida, fue perseguida política, evidentemente. Por supuesto, sindical y política. Sindical y política. Pero yo quiero escucharla. Es que yo hacía mucho tiempo que estaba escribiendo, incluso tenía cosas guardadas y bueno, y un día en el 83 resolví hacer un libro con una foto mía de tapa. Me gusta la foto. Sí. Se llama La Máscara. ¿De cuándo es ese libro? Del 83. Pero yo empecé con la foto a hacer tuve menciones, tuve premio, primer Salón Nacional de Fotografía, tuve segundo premio y dos menciones. Y este es un libro que yo saqué es elaborado por mí. Este no es el ejemplar elaborado por mí. Yo después te lo mandé a la imprenta, pero es de autor, ¿no? No tiene ninguna editorial detrás. Y te voy a leer uno de los poemas que te va a gustar. Bueno. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Eso quería. ¿Qué me pasa? Tranquila. Y si no, uno ahí al... No, ese es el que me interesa a mí. Este que tenía música, pero yo la música no la traje. Dice... Ando a la deriva por mi ciudad. Se me fue. Ja, muerte, Tom. Tranquilo. Me estás moviendo las patas, me estás moviendo el micrófono. No, el micrófono se mueve. ¿Quién está por moviendo? Sí. Por abajo. No, está apoyado contra acá. Si vos tocas la patita. No toco la patita. Ya estoy nervioso. Estás mal, tranquilo. Dice, no quiero llamar a Oscar. ¿Qué pasó? Tranquilo. ¿Al técnico? No, al director. ¿Quién es el director? Oscar Orcajo. Ando a la deriva por mi ciudad. Con los bolsillos vacíos ando. Tenía un pañuelo, lavé una herida. Veo la gente que anda y anda, los ojos mirando el suelo. Juraría que la cabeza no está en ellos. Ando, pateando piedras, ando. Quisiera hacer que los pies dejen de andar así nomás y la cabeza, su timonel, calce de una vez por todas en su correspondiente lugar. Bueno, acompáñenos con otro. Así la gente va entrando un poco en la mecánica del libro. ¿Puedo leer otro? Te puedo leer otro. ¿Qué? ¿Esto fue uno de sus primeros libros? El primero editado, sí. Veo si te puedo leer Caricias, que tiene música. Estas dos tienen música, pero no las traje. Se llama Caricias. Las manos agrietadas en centenares de horas de trabajo. Manos acostumbradas a sostener martillo, masa, cuchara. Se me acercan temblorosas, delicadas. Parecen beber amor de los espíritus, como de una jarra de agua. Todo el amor posible. Y violentamente, esas manos me aman. ¿Cómo no? Betty, si tuvieras que hablar de tu obra poética, vamos a decirlo así, que ¿cuándo arranca y de qué se nutre? ¿Tiene como instancias, momentos en el correr? Yo no tengo. ¿O podrías hablar que cada, podrías decir que cada publicación o cada intervención en algún tipo de llamado es lo que se conforma en tu obra? No, lo que pasa es que ¿sí? Yo hago, yo tengo un abanico muy amplio. Lo que me interesa más es la narrativa. Ok. Tengo algo que después les voy a leer. Perfecto. Más del tiempo, sí. Sí, por supuesto. Pero por ejemplo, esta es una mención en los primeros Juegos Florales y te lo voy a leer, si querés. Bueno, dale. Si querés, si les interesa. Sí. Pero después te voy a leer ese otro porque me interesa mucho. Este es una mención que obtuvimos hace 2 años en los Juegos Florales, organizados por Abrace. Se llama Gigante al Sur. Prólogo. ¿Y yo qué estoy haciendo tomándome un café en el punto cero? Aquí. Cuchara en ristre mirando tras los vidrios. ¿Qué estoy haciendo en el boliche y la gente corriendo como si hoy lloviera? Capítulo inicial. Estoy de frente al polo sur antártico. Salobre lagrimón de cielo permanente. Yo quiero empecinada que también el sur se queje. Que suelte un bandoneón largo, estirado. Que grite el fuelle con grave voz de gigante liberado. ¿Será que no es la hora todavía o el tren con su molicia avanza retrasado? Quizá el reloj de la historia perdió sus manecillas o tal vez el hombre sur no dio aún en el clavo. Capítulo florido. En tanto bebo mi café, inerme estás muriendo, el vaso sabe mal, pretextaré, trabuco sin sabores, regurgito la angustia de tenerte ahí tan cerca revolviendo los tachos. No te demores más. No pidas permiso para vestir de fiesta, hurgador de esperanza, que puede teñir el mapa de este nuestro, muy nuestro sur continente, sur contenido. Está muy bueno. Bueno, una cosita quería decir, Betty, además es socia de la Casa de los Escritores del Uruguay, ¿verdad? Sí. Como quien habla, y responsable del Espacio Mixtura. Sí, tenemos un grupo, somos varios, el Espacio Mixtura, y soy una de las coordinadoras. El Espacio Mixtura se reúne los lunes a las 7:30 en el Mercado de la Abundancia, en el Rincón de los Poetas, y ahí es pretendemos hacer algo multidisciplinario, multifacético, multicultural. No tenemos un local todavía adecuado, ya cumplimos 3 años. Uh-huh. Y bueno, y ahí concurrimos, y es de puertas abiertas, el que quiere entrar entra, el que quiere salir sale, y la gente lleva sus cosas, muestra sus cuadros, muestra su libro, hacemos presentaciones, hacemos ciclos de charlas, y llevamos lo que tenemos escrito, y bueno, y entre todos, no es un taller, entre todos escuchamos, y a veces hay sugerencias, ¿viste? Se va haciendo como un conocimiento común, digamos. Es como escritores anónimos, por así decirlo, sería. No son escritores anónimos, hay de todo, pero claro, los escritores son lo que... No, pero en el sentido como de las reuniones para contar lo que nos pasa, como Alcohólicos Anónimos, esas cosas. Soy Gastón, soy escritor. No, que apuntar. Llevamos 3 años, ya hicimos un concurso, te voy a explicar. Hicimos un concurso en el año, cuando cumplimos el primer año de vida, de narrativa y poesía, que salió muy bueno, que se publicaron los trabajos en las antologías de Abrace. Después hicimos el segundo año de vida, un concurso de logo, tenemos un logo, que es precioso. Y este año estamos para, vence el 30 de agosto, un llamado a segundo concurso de narrativa y poesía. Oh, mire. Y primer concurso de ensayo. ¿Cuándo le van a dar un premio a Gastón, por ejemplo? Porque el muchacho acá, vos sos socio del taller de los escritores. Era... No, de acá sos escritor. Mañana vence pero el plazo. Casa de los escritores vence el plazo de mañana, poesía joven y narrativa joven. Mañana vence. Por correo hay que pasarlo y se los voy a estar llevando. Y no mandaste nada. Mañana lo voy a mandar. ¿Y cómo último momento? Exacto. Y bueno. Hablemos un poco, Betty, rápidamente, antes de meter... Y el otro tema... ¿Eh? ¿Qué vas a decir? ¿Qué es Abrace? Abrace es un poco. Movimiento, es una editorial y además es un movimiento que ya llevó 10 años de vida. Una vez por año hace los encuentros, ya eso el último año fue el décimo, no va a hacer más encuentros, ahora hizo segundo Juegos Florales este año y piensan hacer el tercer Juegos Florales en Brasilia. Pero funciona bien, veo acá los libros que tenés por lo menos arriba de la mesa. Bueno, eso es una editorial, esto es la parte, el empresario, el señor Roberto Bianchi, que es un gran poeta, tiene a su vez una editorial y saca los libros. Y nos dio la oportunidad de pagar entre todos las antologías. A eso voy. Barato. Hay que tener un contacto con una editorial para... Solo es muy imposible. No, te iba a decir algo que si nos da el tiempo... Dijiste que querías leer algo de este libro. Sí. ¿Cuántas hojas, no, Betty? No, no, es cortito. Es cortito, no está. Sí. No, igual tenemos 15 minutos, así que estamos. No se preocupe. Okay. No, te voy a decir algo más. Estuvimos participando como Espacio Mixtura también en el programa de televisión de Canal 6, en un programa que se llama Mariana do Brasil, y hacíamos 6 minutos de cultura. Llevábamos gente, el Espacio Mixtura llevaba artesanos, llevó pintores, llevó cineastas, llevó teatro. Siempre llevamos en esos 6 minutos algo o alguien, también literatura. Vinculado a otras ramas. Sí, a otras disciplinas. Este es un tema que fue publicado en Los Mil y Un Insomnios, antología del Festival de Cuento Brevísimo de Toluca, que lo organizó Toluca, México. Y salió publicado aquí, acá, y salió publicado en el Uruguay también, pero me interesa mucho esto. Lo dramatizaron, la lectura la dramatizaron en Santa Lucía, el grupo de Pilares que dirige Nelson Castillo. Un coche oscuro como la muerte. Y esto se lo dedico a los universitarios jóvenes. No me había dado cuenta que a esa hora de la noche frente a mi casa alguien estacionó un coche oscuro como la muerte. ¿Estaría distraída descubriendo esa mancha en la pared recién encalada del dormitorio? Era una de esas noches húmedas con temperaturas estivales demasiado elevadas y con ese sopor que no deja dormir. La radio encendida como para acompañar con su música. La persiana dejaba pasar hacia el exterior unos rayitos de luz de la veladora. La vecinita salió, cerrando la puerta del edificio sin hacer ruido. A esa altura de la noche parecería que nadie se enteró de nada. Se escucharon algunas voces y ese mismo coche, sin encender el motor, empezó a rodar calle abajo. El motor recién roncó en la boca calle. Sin profundizar, apenas curiosamente me preguntaba en qué estaría la vecina y por qué esa salida sigilosa. Y una serie de disquisiciones empezaron a flotar por mi cabeza. ¿Estaría cuidando a algún familiar enfermo? ¿Estaría trabajando por la noche? ¿Estaría haciendo la calle? Al otro día me llegó el comentario de la vecina del 2, porque yo soy la del 1. ¿Vio, vecina, lo que le pasó a la Rosita? A reconocer mi ignorancia, espetó. Se la llevaron esos. los del coche oscuro como la muerte, a esa hora de la noche, ¿sabe? Entonces, igual que yo, nadie estaba dormido. Y no es cierto que nadie se enteró de nada, no. No estábamos tan distraídos mirando el techo. Cada puerta, cada pasillo, cada pared del edificio temblaron de miedo y de impotencia. Hubo quienes en la ciudad permitieron que los bultos, como gatos en el tejado, oscilaran por el pretil de la medianera para desaparecer por otros corredores. Y así fue como se salvaron algunos. Otros, en cambio, tuvieron la suerte de mi vecina. Nunca más volvió. Nunca más supimos por dónde discurrió el curso de su vida, su historia, su cuerpo, su joven cuerpo virgen. Rosita y sus silencios. Rosita y sus libros bajo el brazo. Rosita y su suave andar cadencioso sabiendo que la vida recién comenzaba. La vida de Rosita que le troncharon los del coche negro como la muerte. A partir de esa noche y a la siguiente y otras más, mi vecina y yo anochecíamos los pretiles de la medianera. Le devolvíamos la noche a la noche para que más bultos, como gatos, se escurrieran por los corredores de la ciudad. Está muy bueno, está Betty. Muy bien. ¿De cuándo es eso? Y esto está publicado en el 2000 y algo. ¿Cómo pero está esto el tiene, tema que, de los... tiene que ver con la época negra que vivimos en el ¿cómo Uruguay? ¿No? ¿Se entendió? Sí, no. Y los gatos y los pretiles, me encanta. A mí son... En el 2006 salió esta edición. ¿Qué problema? A mí me gusta mucho. Tendría gatos, años, No, que el gato es un animal... Es una imagen... Eso es, una imagen me gusta a nivel simbólico mucho. Le atrapa mucho, Gastón. Sí, es sigiloso, pero además, bueno... Él es como un gatito. Pero además... No, pero además la noche, ese tema de la noche, de poder escabullirse, porque además... Pretil, a mí me pareció interesante la facilidad que usted tiene a la hora un poco de narrar, ¿no? A nivel escrito, como que todo se entrelaza muy fácilmente, que eso no es fácil mí, de lograr. Ojo. Ninguna de estas cosas se escribieron en 3 minutos, Me imagino. ¿Cuánto lleva laburo? Lleva mucho tiempo, porque vos después que pusiste la idea, vas puliendo, vas sacando, lo que está de más lo sacás, porque además yo creo que hay una ley de la economía, como en el arte hay una ley de la economía. Cuanto menos mejor. Cuanto menos mejor, pero tampoco ser tan elíptico. Está bien. Es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, lleva mucho tiempo. Y vos, hasta después que publicás, decías, ¿para qué puse esto? Bueno, uno nunca termina de estar conforme. ¿En qué momento de su vida se dio cuenta de decir, bueno, esto yo lo puedo publicar ahora? ¿Alguien le dijo, se dio cuenta no, cuando iba vos escribiendo? Ya vos te das cuenta cuando un tema ya está pronto. Por ejemplo, acá hay uno que no lo voy a leer ahora. Ahí está. No, que no lo voy a leer, no lo traje. Sí, lo traje. No lo voy a leer, pero este fue un tema que me salió sin mucha corrección. Lo hice y ¡pum! Y quedó, salió, ¿no? Sí, cuadró. Y no hubo ningún problema. Y se llama Posibles Variables. ¿Es un poema? Sí. Y léelo. Pero si no nos da tiempo. No, hacemos una pequeña pregunta y cerramos con ese poema y ponemos su ahí tema. Está. ¿Ok, Betty? Una cosita. Porque una Betty nos pidió un tema musical para poner que está basado en una letra suya. Comente un poco de quién va a ser luego en la lectura. El tema es de un disco que se llama Universar, que tiene 12 poetas, 14 temas, pero de 12 poetas, y que está musicalizado por Leonardo Figuera. Ok. Y uno de los poemas es mío, él eligió ese, yo había elegido otro, pero él me dio la sorpresa, y bueno, dice que le gustó más. Se contentó con otro. Bueno, este se llama Posibles Variables, te voy a tratar de ser... Pero pues, cerramos con esto, le iba a hacer una preguntita. No cerramos con esto, es el tema, yo tengo que hablar de otra cosa, entonces... Tengo el libro Los 10 años de Abrace. Y bueno, usted le publicaron poemas suyos ahí. Sí. ¿Estos poemas usted los eligió? Yo elijo y los envío. Yo no ¿Y por qué eligió los que eligió? A ver, déjame ver cuál es. De la 31 a la 35. ¿Es posible que hable de esto, Betty, en vez de leer este y nos lea uno de los que eligió? Porque si no, no nos va a costar cerrar. Me llama la atención eso, ¿no? ¿Cómo elegir? Angustia le gustó. Angustia me gustó, sí. Acá. Que está en portugués también. Sí. Mm. La angustia no tiene fecha de llegada, se desliza imperceptible, se declara repentina, irrumpe así como así, a veces con un llanto sordo que entristece el pecho. ¿Cómo es el color de la angustia? Nos preguntamos. Puede ser el gris de guerra o brazos que se alargan en el adiós de la separación en rojo puro. Ah, bueno, bueno. ¿Cuál es la instancia esta de esta recopilación? Fueron los 10 años del año pasado, los 10 años de Abrace, y me piden. Es decir, cuando nos piden que nosotros enviemos los trabajos, que además, escúchame, esto nos sale gratis, cada uno de nosotros pone plata. Lógico, a porcentaje. Es una semi cooperativa. No, no, no es porcentaje. Cada uno pone de la publicación una parte. ¿Eso no es porcentaje? No, no, porque te dan tantos libros y además esto se lo llevamos y los presentamos en escuelas, en clubes. Tiene otras variables. Sí, otras variables. Y cuando te piden, vos elegís lo que vos querés mandar. Yo okay. Lo que pasa es que elegí porque en ese momento este grupo de poemas es lo que te interesa. Uh-huh. Bueno, ¿qué nos espera de Betty ahora? ¿Está con alguna obra ahí en trabajo o algo? ¿Está escribiendo o está tranquila? No, en este momento estamos preparando, estoy tranquila. Primero porque está por terminar en agosto el concurso. Tenemos los jurados ya, me falta un jurado de ensayo y ya tenemos los jurados. Pero además estoy tratando de convencer, digo en broma, pero hay como una especie de idea, el espacio Mixtura, de tirarnos al Día del Patrimonio. Preparar okay, una performance, a un proyecto. Una performance para presentarnos, muy interesante, bueno. Multidisciplinaria también. Perfecto. Para septiembre sería, ¿no? No, 25 o 26 de septiembre. Claro. Betty, yo te voy a presentar una última noticia que no me está dando. ¿Usted prefiere el poema o escuchar la canción? Escuchamos la canción. Bueno, nos vamos con esto. ¿Quiere mandar algún saludo o algo? No, el saludo para todos ustedes que están haciendo una obra impresionante. Ojalá que haya muchas más emisiones de esta, que haya más radios comunitarias, que haya más posibilidades. Bueno, se está abriendo un poco la cancha, ¿no? ¿A poco? Sí. Yo me acuerdo cuando los perseguían por... Y ahora la ley salió, no salió como ustedes querían, pero salió. Exacto. Es verdad, antes te llamaban preso, vale, verdad. Sí, yo me acuerdo. En democracia, sí, ¿eh? Sí, fue de las primeras. Un gobierno de Sanguinetti o de la calle. Sanguinetti de la calle, los dos. Claro. Pero después estaba la ley que se presentó, pero me parece que está incompleta todavía. Es una ley. Ahora hay que profundizarla, ¿no? Hay que meterla, hay que encarar el tiempo. Yo pienso que las cosas hay que profundizarla. Y hay que apoderarse o empoderarse, pero apoderarse de los medios. No puede ser que los privados estén lucrando con los medios y estén metiéndole en la cabeza a la gente la tinelización. Uh-huh. Es uno de los problemas. Sí, es que un buen concepto. Me gusta irme con este concepto. Pero más que nada también está el tema del trabajo a nivel de organizativo. ¿Quién genera los espacios para ese cambio, no? Sí, pero eso y a su vez también mover a nivel gubernamental, que estas cosas, a nivel de Estado, que se mueva un poco toda la hora. La ley de medios y todo eso. Exactamente, que en Argentina está haciendo tanto vuelco. Sí. Bueno, Betty, un placer tenerla acá. Bueno, muchas gracias por haber invitado. Nos ha agradado mucho escucharla, saber un poco sobre su vida y como usted fue una de las invitadas más de este programa que Salón, y no sé si. ¿Estamos así? ¿Nos vamos con ese tema? Nos vamos con ese tema, pero muy agradecido, Betty, por supuesto. A ver cómo sale. Nos faltó hablar de las casas de los escritores, que en otra oportunidad. No, pero yo tengo. Están ahí, en la magia de la piedra esculpida, en la caligrafía del Corán, fileteado de dorados arabescos, en el libro de célebres amores, la letra grande para los ancianos ojos. Es maná que llueve en el ocaso. Habrá cadáveres para la dignidad del hombre, lazarillos para el alfabetizador. La letra es hielo, fuego, amasijo, viento huracanado. En la imaginación del poeta que dibuja sus letras en el espacio. Supervivencia en el poema carcelario, son palotes rebeldes en el primer año escolar y mayoría de edad en el resumen de una tesis. Y aún en el título catástrofe de un periódico local. Es la letra la que destruja el alma, destruja el alma hasta hacerte llorar. La letra es hielo, fuego, amasijo, viento huracanado, en la imaginación del poeta que dibuja sus letras en el espacio. La letra es hielo, fuego, amasijo, viento huracanado, en la imaginación del poeta que dibuja sus letras en el espacio. Bueno, volvemos luego a escuchar el tema que nos trajo Betty, que incluye su letra, cantado por Leonardo Figuera. Leonardo Figuera, espero les haya gustado. Bueno, nos quedan 10 minutos para cerrar el programa a las 9. Nos vamos a ir con una pequeña reseña de una película. Ajá. Que creo que se estrenó el otro día. Se llama La Vida Útil. Acá en, yo veo por internet que hubo un par de de respuestas por parte de un público que debe haber sido un poco más exclusivo, de haber sido una premiere o algo por el estilo. Es el director Federico Beiroj, que fue el dirigió Acne, que formaba parte de Control Z en su momento. Ahora creo que esto es una producción personal de él. Un poco. La Vida Útil, que es la vida de un tipo que más que nada trabaja en un... vamos a decirlo, una cooperativa cinematográfica, como puede ser tranquilamente Cinemateca. Ajá. Y trabaja en la parte de los films, todo el material fílmico, celuloide, etcétera. Trabaja Jelinek, que es un crítico muy conocido uruguayo de cine y parte, creo, de la directiva de la Asociación de Críticos de Cine. Participa Martínez Carril de la película, es en blanco y negro. Tiene un elenco... pero no es un elenco a nivel de actores, sino elenco atrás a nivel de la producción, que es de la gente que se está moviendo hoy para hacer cine en la vuelta. Nada, recomendamos como película uruguaya. Yo vi el tráiler, no pude ver la película, el tráiler dura 2 minutos y 20. Vamos a escuchar el audio ahora, lo subí al Facebook de Uniradio para que la gente pueda presenciar el clip. Y la verdad, yo por lo que vi en ese tráiler, yo, a modo atrevido, ¿no? Creo que puede ser la mejor película que he visto hasta ahora en Uruguay. Con 2 minutos y medio que viste, vos sos un inconsciente, la verdad. No, pero todavía no se estrenó Betty, pero si uno tiene que recordar películas uruguayas, ¿cuáles se nos vienen a la mente? Betty, usted puede opinar, por ejemplo. Películas buenas que uno considere esto... Que a mí me haya gustado Whisky. ¿Te gustó Whisky? A mí 25 watts. Son un asco los dos, en algún sentido. Porque son de los mismos directores y tiran el mismo tipo de planteo, que es la cosa gris uruguaya, ¿no? Lo ocre en algún punto. Yo siempre tengo que quedar con una, elijo... Pero es una película llamada Aparte, una de Mario Handler, no sé si la vieron. Aparte. Bueno, sí, a mí me gustó. Ah, ¿viste? Sí, pero tengo un montón de cosas a decir de esa película. De Handler, bueno, vieja, bueno, a mí me gustó mucho más de Handler un documental que hizo sobre unas elecciones. Son todos planos picados, es buenísimo. Sí, es buenísimo, son todos planos picados. En un pueblo del interior. Aparece mucho más Pérez. Que la película, claro, exacto. Bueno, y si no podemos hablar... En un cerro largo, en un pueblito. Si no mucho puedo... más, me gustó eso que... Nacho, Nando. Nando me parece que era. Nunca vieron una de Ricardo Islas, se llama Crowley. ¿Saben quién es Ricardo Islas usted? Ricardo Islas. Es un director de cine de clase B que hacía películas en Colonia con un presupuesto casi nulo. No, para un poquito que no es tan clase B. No, yo no considero... Hizo otras películas. Está muy bien. Hizo El Amodón de Plumas, Plenilunio, se llama La Trampa, no sé si la vio. La Trampa la hizo con uno que fue compañero mío en el curso de Ferrari de cine. El del vampiro. Corley. ¿Mirá? Puede ser. Yo hice el curso de Ferrari de cine. Mira que vende fotografía, ¿no? No, de cine. Bueno, pero cine, ¿qué quiere decir con cine? Y cuando hicimos video, sí, de video. ¿Qué nombre es Ferrari? ¿Marco Ferrari? No, de Ferrari. Ah, no, ese no. Sigue dando clases. Puede ser. Bueno, primero de Cinemateca, pues estuvo en Juventus. En el Club Juventus, que tenía que una sala abajo o algo. Yo hice un curso con ellos. No tengo idea. Bueno, pero Crowley para mí es un peliculón de Ricardo Islas. Y después... No la vi eso. ¿No viste? No. Y después, bueno, todo lo que hace este señor Aldo Garay en TV Ciudad, lo tienen... Bueno, todo lo que son como capítulos documentales. No tenés cable, muy bien. No. Estamos esperando que TV Ciudad, porque es un canal de cable, podría salir al aire. Yo no sé por qué no tiene Telesur su... Telesur también. Por ejemplo, ¿no? Que estuvieran abiertos, porque tenemos siempre los tres canales y Canal 5 que nunca termina de explotar. Ya me metí en Podrido, cambian de dirección todo el tiempo y nunca termina de hacer algo como la gente, ¿o no? De todas formas, comparado con el 4, el 10 y el 12... ¿Vos ves Canal 5? Sí, ves Canal 5? Veces, ¿qué ves de Canal 5? Y veo programas Sonia Brecha, me gusta. ¿Por qué no? Sí, te dije que no. Antes los otros periodísticos, cuando los otros canales. El otro día vi un documental mejor en Canal 5 sobre los fotógrafos de Chile. Hay buenos documentales ahora. Buen Cine, que es la gente de Ronald Menzer, están pasando cine uruguayo y sí, todo. Sí, ahora estaban dando en Canal 5, no sabía, después de TNU, un ciclo vos deberías saber, porque te cuelga eso, en la semana de documentales. Sí. No estoy pensando atención. Yo no, ahora no lo vamos a poder ver, pero... Corrieron buscadores para claro, de la noche para poder pero ver bueno, documentales. Yo, vamos cerrando, esto que fue Salón, si quieren saludar a alguien, yo quiero decir nada, que vean esta película, La Vida Útil, cuando se estrene, ahora vamos a escuchar el tráiler, está subido a Facebook, a ver Federico, ahí se pone las pilas, nos pasa eso, y cerramos, un saludo al operario. No, viene Garage, ahora viene Garage, ahora así viene Garage, que quédense con Gastón, quédense Pepe, con ahí rascando de discos. Operador, ¿eh? Y Alejandro, manejando. Bueno, y un saludo muy grande a Betty, que nos acompañó hoy. Estuvimos, trajimos... Decís un regalo. Okay, nos acaba de regalar acá para Salón y la Radio el libro Tramas, que son cuentos, mira, es narrativa. También es una antología. Okay. Historia, imágenes y memorias. Perfecto. Hoy tuvimos... Si quieren, lean, emitan Mauricius, que es uno de mis cuentos. Buenísimo. Perfecto. Trajimos hoy a la figura de Miguel Hernández, el poeta español, hablamos un poco de su vida, leímos un poco de su poesía, hablamos con Horacio Nigro, que es uno de los encargados del Museo de la Radio, que tuvimos a... fue una media hora para mí única, por eso yo como pocas veces me... La columna de cine con Diego Guillama, que hablamos con Oliver Stone y introdujimos ese jueguito con el Che Guevara. ¿Qué más? Pasamos un poco de música de Mano Negra. Hablamos de un poco alguna de noticia, alguna noticia tirada por ahí. Retiramos. Y bueno, nos retiramos de este que ha sido, no sé, ya cuán nuestro 15º programa. Y por nada, seguimos con Salón. Esto fue Uniradio 89.1 FM. Nos pueden escuchar o pueden escuchar la radio en sí misma por www.uniradio.edu.uy y lo dejamos con Garage. Exactamente. Y nos vamos con el tráiler este de La Vida Útil. De nada, saludos, hasta luego. Que pasen lindo. Tras hielo, fuego, amasijo, viento y acamado. En la imaginación del poeta. La mejor programación de cine de calidad y de autor de todo el mundo en nuestras salas. Se ha complicado bastante. Estamos tratando de reparar los proyectores de la sala 2. No sé si una lámpara. Yo creo que es importante lo del telegrama que nos llegó. Es otro telegrama más por el atraso de 8 meses que tenemos del alquiler. Invitación de la casa, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Encuentre su alma gemela y asóciese al cine. No podemos continuar apoyando instituciones culturales que no sean económicamente rentables. Hola, papá. Sí. Sí, todo bien. ¿Alguna novedad? Bueno. Papá, no me esperen para cenar hoy, ¿eh? No, tengo cosas que hacer. Comunicación universitaria. Lo que faltaba en tu emisora.